destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they... Y bueno, estamos aquí en Destripando, el único programa de y sobre superhéroes, ¿ok? Sin tanto cuento. Ah, sí, bueno, la tengo que componer. Y como todos los miércoles somos el equipo secuencial, y como todos los miércoles es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y también es un placer para mí presentarles, como todos los miércoles, a mis carnalitos. Aquí a mi inmediata diestra tengo a Juan Clarky. Y como todos los miércoles, los mando al diablo. ¡Les traigo amor! Sí. Aquí a mi siguiente diestra, o sea, a la diestra, a la diestra más diestra de Clarky. Tú eres como forearm, ¿no? O una madre así. Algo así por el estilo. Soy como... ¿Qué? Gilberto Pirrón. No, aquí frente a mí tenemos a, ya saben, al alma de las fiestas, como siempre, a la persona más positiva. Va a ver. Hola, banda. Ah, exactamente. Al alma de la fiesta. Noches. El paladín, ya saben, que él es el alma de la fiesta. Cuando quieran terminar un evento, invítenlo. Sí, definitivamente. Ya saben, allá en Happy Harbor tenemos a nuestro buen master podcaster, al buen DC. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros compartiendo un miembro original de la revista secuencial, del equipo secuencial. Sí. Tenemos aquí al buen Capitán Frío. ¿Qué onda? Exactamente. Gracias. Poesía urbana. He dicho. Un saludo obviamente a nuestro gran inquisidor, Patita de Perro. Y para Patita empezar, de perro, Patita de Perro. Patita de Perro es nuestro gran inquisidor. ¿Qué es nuestro gran inquisidor? Ah, ok. Sí, en pocas palabras, el que dice que decimos muchas groserías, que parecemos el programa de los forasteros con Humberto Ramos, que ya quisiera decir la mitad de leperadas tan finas como las decimos nosotros. Somos, es poesía urbana, güey. Es que sí, no mamen, cabrones, son realmente una leperada escucharlo. Pero es que lo bueno es que él sí entra rápido en la dinámica del programa. Exactamente. rápidamente, para iniciar el programa, viene a partir de este mes, se cumplen 2 años, empieza el tercer año del nuevo 52, ¿es correcto o es incorrecto? Sí, en septiembre inicia el tercer año, se cumplen 2 años de lo que es el New 52. Sí, técnicamente, en pocas palabras, lanzan 11 números y celebran el 12º. Exactamente. Ajá. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque abrieron... Los números 1 abrieron en septiembre, prácticamente menos... La última semana de octubre... El número que fue... Justice League. Justice League, pero no hubo Justice League. Fue en agosto, sí. Exactamente, no hubo en septiembre. Ajá, exactamente. Hasta octubre. En agosto fue la última semana. Llaman el mismo conteo, digamos, la primera camada. El primer aniversario se enfocó en los héroes, que es el Zero, exactamente. Tal cual, y este segundo año... Para festejarlo se va a enfocar en los villanos. En los villanos. Correcto. Ajá. Punto, el Jin y el Yang. Ya. Punto. Ah, ok. Entonces se acabó. Entonces ya, vámonos. Sí, ya. Yo particularmente el Prime Syndicate, que es el que se muestra al final de Trinity War, que son los que han estado detrás de todo este evento. Sabemos que la caja de Pandora proviene del origen del mal, que es el Tierra 3, que es la del Crime Syndicate. Ajá. Sabemos que el Outsider es... ¿Quién más podía ser? Alfred. Es Alfred, de Tierra 3. Exactamente. Que era... Lógico, elemental, sí, mi querido Alfred. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo que te estaba comentando, Clark, que había así como que niños a personajes muy chidos? Sale de lo que comentabas, está el ajedrez de Despero, ajá, que es de las historias originales del Justice League. Lo oiré porque soy muy ignorante en esas cuestiones. No, está bien. Y bueno, ya cuando los alcance, porque me acaban de echar a perder todo un año. Sí, pero está bien. Eso es bueno. Gracias. Yo tengo 2 años atrasados de Iron Man, güey. Pero bien, creo que una de las críticas que tiene el Trinity War es que termina de forma muy abrupta, anticlimática, porque muestra el Crime Syndicate, pero todavía no nos muestra cómo qué pasa con los héroes. Porque la premisa de Forever Evil es que los héroes han muerto. Y no hemos visto... ¿Qué realmente es lo que ha pasado? Que obviamente no pueden morir. No, evidentemente, evidentemente no. Que ahora se franquicias mira, que dejan miles de y a la Liga de la Justicia la van a mandar a Canadá, es como si estuviera muerta, güey. Es la Liga según de South Park. Es la Liga de y los canadienses, no sé, güey, sí. Pero hasta las caras son distintas, cabrón. Te lo voy a poner de esa manera, un país, un país que tiene como símbolo nacional una hoja de arce y no tiene himno, pues así como que pues pa mucho no puede dar. Pagan menos impuestos, es una buena opción para llevarse una franquicia e imprimen casi todos los cómics de entrada. Partamos de ahí. De las grandes corporaciones. Ya nos piden visa. Sí. Como estabas comentando, se presenta ya el Crime Syndicate. Retoma, obviamente, a todos los personajes que eran originales del Crime Syndicate, porque cuando lo lanza Morrison... Cinco. Son cinco. El Crime Syndicate viene un sexto ya, porque ya... Aparte el Aquaman, que se me olvidó el nombre, Ocean... ¿El Ocean Master o algo así? No, porque es el enemigo. Pero es el hermano de Aquaman. Y es una parecido a la versión noventera de gancho, de... En pocas palabras, están pervirtiendo la obra de Peter David. Ya tocaron. Más bien estamos mostrando como la versión malvada de Aquaman. Y también sale un Firestorm. Se ve más cabronzón así de barba y con garfio. Se ve machín, güey. El mejor look, parece machín. El mejor look que ha tenido Aquaman, yo creo. O sea, por cabronzón quiere decir rudo. Es un poco más rudo que este que sale con su collarcito de coralitos así tipo marimar. Sí, es un poquito con más rudo. Costeñito es. Que en los 52 que era una buena oportunidad para tratar de hacer algo interesante visualmente con Aquaman. Y creo que es de los looks en los que se queda muy atrapado. Sí. Este Jim Lee que no realmente aporta muy poco, ¿no? Hay una cuestión. Los nuevos 52, todos los trajes son idénticos. Idénticos. No, o sea, parece que fueron con el mismo sastre. Igual en una de estas aparece el sastre del universo. O sea, como hemos dicho de Alex Ross, que los manda el mismo sastre, Jim Lee los manda el mismo sastre. Si es la cuello alto, en B, cuello B, hombreras. No sé quién se salvan. Bueno, que a mí en lo particular me gustan. Batman realmente no le hacen mucho. Porque me gusta el update que le hacen a Flash y me gusta el de la Mujer Maravilla. Sí. Pero el de Green Lantern al final le ponen hombreras, que es como... Nada más, lo único que hacen es poner hombreras. El cuello y su cuellito. Sí, Aquaman. Superman igual. Creo que además le ponen el cuellito. Y Superman tratan de hacerlo más radical, pero yo insisto que es... Sí, es radicalmente espantoso. El rediseño de Superman. No, lo único que le falla son las botas. Armadura varias cosas. Es que un kryptoniano con armadura... Es muy too much. Sí, demasiado. Un argumento imbécil que no sirvió como Captain America. Es una armadura inteligente, ¿no? Es un rollo de armadura inteligente. ¿Sí? Es un traje, cuando lo trae puesto es algo blanco, se lo pone y se vuelve azul. Es la camiseta. Es como la tela del emperador. De hecho, saber algo así raro, ¿no? Sí. Los imbéciles lo ven como armadura y él lo ve como telita, ¿no? Pero es como el Capitán América, por lo menos si hubiera sentido que es muy malo, por cierto, y lo último que hace Greenwald, cuando le pone la armadura, porque ya no se puede mover, y la madre, y todo. Las drogas, güey. Pero tenía una justificación, por lo menos. Fighting Chance, que es una reverenda mierda. Pero estaba justificado. Por lo menos dices, bueno, sé por qué usa una armadura. Porque las Superman drogas lo gastaron. No tengo idea por qué usa una armadura. El objetivo de Superman yo creo que era hacerle un update al traje. Sí. Por al final hubieran usado el de la película. Algo como el de la película, que a mí me encanta el diseño de Man of Steel, ¿no? Sí. Ahora, fíjate que hay algo curioso. Grant Morrison escribe un TP, un hardcover, que se llama Earth 2, que es donde maneja al Crime Syndicate. Y ahí lo trae de vuelta, ¿no? Exactamente. A alto perfil, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y curiosamente, el traje que está usando ahorita Superman era algo muy parecido a lo que estaba usando en ese entonces Ultraman, que era el cuello alto, sin calzones, con la y el escudo. Miren, y todo. Así de sencillo, hay que ser sinceros. ¿He's gone comando? He's gone comando, exactamente. La mayoría de nosotros, a ver, cuando vimos la portada de que se pintó por ahí todo, ¿qué dijimos? ¿La portada de qué? No, cuando sale por ahí los villanos, el Venus Mod, dijimos, ¿qué hace ahí Batman? Sí. Uh-huh. Pues no es Batman, no. Owlman. Sí. El Crime Syndicate, o sea, es Johnny... el alto parecido. A ver, que tiene. De entrada... El Batman que vimos en las portadas... Sí, es Batman. No, ahí traías todas las portadas. Creo que pero bueno... Este sí es Batman, porque sí. Este sí es Batman. Vamos. Sí. Sí hay una una semejanza visual entre algunos personajes, pero no tan grande, o sea, no es... Sí, no es la idéntica. Sí. Ahora, por ejemplo, para los que no están muy enterados, los miembros del Crime Syndicate son Ultraman, que es el equivalente, bueno, que es Superman. Superman. Es Allman, que es Batman, es Superwoman. Superwoman, Johnny Quick, que es Flash, y Power Ring, que es... Nombres muy piteros porque provienen de los 60, ¿no? Exactamente. Son muy piteros los nombres en general. De los que utilizó el manto, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate que, curiosamente, a mí me suena eso de Tierra 3 en DC siempre. Marvel hizo su propia broma de DC cuando los Avengers viajan a esta... realidad alterna, primero con el Escuadro Supreme y después cuando conocen a una versión muy extraña de la Justice Society. Sí, claro. También. Entonces, bueno, que son bromas. DC se la regresa haciendo su propia broma de sus héroes villanizados. Es correcto. Y tenían que ser realmente una caricatura de los personajes. Sí. Digo, esto originalmente. Ya cuando Morrison los retoma, sí los hacen los hijos de la chingada, ¿no? Pues que vamos, es que curiosamente la historia, que es bastante buena, del Earth 2, promuestra de que era un mundo en donde el equilibrio era que gobernara el mal. Era un mundo donde no podían ganar los héroes. Ajá. Sí. Y esa es la única forma en la que, o sea, en la que pueden detener la catástrofe universal y de los ultramundos, era que tenemos que regresar y no les podemos ganar. Exactamente. Porque romperían el equilibrio. Que hay algo muy interesante. El único héroe que sobrevivía en Tierra 3 era Lex Luthor. Uh-huh. Alex Luthor, ¿no? No, Lex Luthor. No, Alex. Era Alex. Ah, no, Alex Luthor era el hijo. Era Alex Luthor. No era Alex Luthor. No era Alex Luthor. Era Alex Luthor. No era el hijo. Alex Luthor es el hijo, ¿no? El que se queda con Infinite Crisis. De hecho, es el único que se presenta ya en Final. ¿O cuál es? En Infinite Crisis. En Infinite Crisis. Correcto. Y que termina siendo un villano. Pero era la sangre. Pero era... Pero, el héroe de Tierra 2. El hijo del héroe. El hijo del héroe. Que de hecho, la primera Luthor aparición... estaba casado con Lois Lane de Tierra 3. Uh-huh. Y tienen ese hijo que es el que mandan al espacio y aparece envuelto en... No, es el que sale Rise on Infinite Earth. No. Cuando tú... Sí, por eso. Uh-huh. Pero el bebé llega pequeño, luego se hace grande. Ajá, uh-huh, todo el y rollo. Y se convierte en este hombre que salva el universo, uh-huh, mezclándolo. Fusionando todas las tierras. Y que manda al carajo al Superman de Tierra 2, al que eventualmente... No, se los lleva al limbo. Se los manda al carajo eventualmente. Y la vaina de los carajos. Aunque parece que no es exactamente... Está lejos, pero está en otro lado. Sí. Bueno, los manda mucho a mingar a su chadre, porque eventualmente está Superman de Tierra 2, la Lois Lane de Tierra 2, Superboy, que eventualmente sería... Bueno, pero hay una ventaja en todo esto, que eso ya no importa. Sí, eso ya no importa. O sea, actualmente no hay una crisis, actualmente no hay una Infinite Crisis, no hay una... Pues no, pero sí hay un multiverso. No, sí. Sí hay un multiverso, por eso, pero ya la crisis no fue. Ah, no. En este universo no fue. Sí, no. Bueno, no fue o se olvidó. No fue. Porque este universo tiene... ¿Cómo termina Flashpoint? Es que... Flashpoint ya realmente no tiene nada realidades. Que ver. No, claro que sí tiene que ver. Es el inicio del 52. Sí, Flashpoint existió, sí. Pero... reescribió, digamos, que todo. Exactamente. Pero todo. De hecho, dices, ajá, ¿te acuerdas? Dice, no. Se le va borrando. Algo se me... Porque borró, pero lo que digamos es, deja de existir, incluyendo la crisis. Incluyendo la crisis. Ajá, incluyendo incluso Flashpoint deja de existir. Ajá. Sí, pues sí, ya no es parte de... Ya nos damos el Reverse Flash, ajá, ya es una idea muy distinta. Y está muy chida, al Reverse Flash que está originó en Flashpoint. Y que, claro, exacto, es el villano central de Flashpoint. Es Edward Twain. Pero lo que me llama mucho la atención, y como bien dice Manapul, a ver, les voy a explicar una cosa con el Reverse Flash. El reverso del rojo no es el amarillo. Tú y tú que estudió este diseño, puedes decirlo. O sea, ¿cuál sería el antirrojo? Verde. Yo no, así, tú imaginas un Flash verde. Digo, porque, ¿cómo dice? No, es como dice, ¿cuál es el no es que sea anti, no es que sea anti, sino que son los contrarios. Uh-huh. ¿No? O complementarios, o como quieras verlo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eh? Del rojo es el verde. Sí. Del amarillo es el violeta. O sea, el flash, el antiflash debería pero ir de verde. Sin duda, estamos hablando con una persona de amplio conocimiento de los colores. Exactamente. De la teoría de los colores. Pues no tanto, pero... Pues por lo menos... Lo estudió, si no nos pasaba de curso. Si no lo dejaban dibujar. El rojo de colorear en tu manga, ¿no? No encontró primario su... No, los primarios son el azul, el amarillo y el rojo. flojo. O sea, con eso, No, pero es para impresión. Es para impresión. Primarios son amarillo, rojo y azul. Las mezclas dan todos los colores. Las variantes del arco iris. Azul y amarillo es verde, rojo y azul es, no sé. No, pero espera. Por ahí, ayúdame. Bueno, digamos quién es el banquero. Pero entonces. Sí, pero yo ni le entendí. Sí, no, tampoco. Me sonó como a plática de economía. Sí, claro. Sí. Pero, entonces, la cuestión aquí es que, como dicen, saben que el Reverse Flash no tenía por qué haber sido amarillo. Así de no, pero era reverse porque el uniforme era rojo con amarillo. Exactamente. Lo que hicieron fue invertirle. Pero a lo largo del tiempo, la banda entendió el Reverse Flash porque era el anti-flash. Que el concepto es el anti-flash. Ajá. Pero realmente surge como el Reverse Flash porque era... Todo lo que en Flash era rojo, en él era amarillo. Lo que él era blanco era negro. Era y que curiosamente... Y que curiosamente, retomando lo que es la cuestión de Crime Syndicate... ¿No es este bizarro? Y Reverse Flash no tenía... El Flash es así, el A ver, te lo repito, ¿cómo dices tú, animal? No te están viendo, descríbelo. No, porque Rick está hablando contigo. Pero lo estás diciendo, que con la bola de ñoños que me escuchen. Ok, está aclarándolo de aquel lado. Estoy hablando con mi carne. Pero una de las cosas, y que me llama mucho la atención, es que en lo que es el antiuniverso, o en el Tierra 3 en este caso, el uniforme de Johnny Quick, que es el equivalente a Flash, no es como el Reverse Flash. No, ni... más bien, nunca fue, siempre fue una versión... Fueron versiones diferentes. Flashizada. La distinta es acaso la de Power Woman... que no tiene alguna versión, Superwoman, que no tiene nada relacionado con Wonder Woman. Exactamente. Porque bien fuera todos los demás, el de Ultraman es muy parecido al de Superman, el de Owlman, por lo menos tiene más colores, ¿no? Rojo y azul. Que yo me acuerdo la misma estructura de traje, que cambia realmente es que en Crisis, previo al Crisis on Infinite Earth, me acuerdo que el traje de Owlman era el de Batman, y lo único que le cambiaba era la máscara, que obviamente se le veía la cara y traía un búho, sí, una lechuza. Pero bueno, que es más evidente inclusive Watchmen, ¿no? Bueno, es muy... No, pero el Old Man, es que ahí te va. El Old Man de Watchmen era Blue Beetle. Exactamente. Blue Beetle. Nada más que utiliza el nombre. Y un traje también no, muy parecido... Pues, ¿cómo se llama el...? Ted Kord. No, Ted Kord es el Blue Beetle. Pero ¿cómo se llama el personaje de...? El segundo, Night Owl. Night Owl, ¿no? Sí, okay. Sí, por eso, pero es el 2. Sí. Pero de hecho, exactamente, tiene mayor relación con Batman de alguna como una figura contraria es precisamente Owlman, porque el búho es uno de los pocos depredadores que tiene el murciélago. Bueno, es el concepto que retoma Snyder en para hacer la Court of Owls, porque son búhos, porque son de los pocos depredadores que existen que murciélagos. Ah, les iba a traer la imagen del zorro al lado este, ¿cómo es este? No, el Flying Fox. El lagoto, el Flying... No, el Flying Fox. Flying Fox. Flying Fox. Eso sí el son... El zorro volador. Eso sí son... Sí, sí son murciélagos y no pedazos. Pero además son frutívoros. Sí. Y tienen cara de lobo. Curioso, lo que platicábamos, que siempre que han antepuesto un poco mucho la mitología últimamente, lo que ha hecho Inframundo, la franquicia de enfrentarlos, ¿no? Y varios cuentistas y varios... relatos, y como tú dijiste muy bien en Drácula, lo homogenizaban, él se convertía en hombre. Era una de las figuras en las que se convertía Drácula, exactamente. Entre ratas, perros, ¿no? Serpientes. No, eran perros también. Pero ¿no? Lo que pasa es que está más relacionado con los animales nocturnos, en este caso que serían los murciélagos, serían los lobos. Lo que hace Bram Stoker, toma todas las diferentes leyendas de que había los pueblos alrededor y todas las unifica dentro de la figura de Drácula. Niebla, tienes razón. Y eran niebla. Son nada más murciélagos y niebla. Ya después, y eso ya estamos hablando de después de los 30, fue cuando metieron lo del lobo. Y no, sí, no, que gato, no soy un conde y a mí me lobo, sirve. Es un lobo, no un hombre lobo. Sí, tienes toda la razón. Es un lobo, lobo. Es un lobo. Porque aparte transformaba a Drácula en animales, no era una figura, no era humanizada del animal. Era, se transformaba directamente en las ratas, en perro, en serpientes, bichos y cuantimías. Bueno, ya también depende de qué director lo tome, ya lo puede hacer hasta cucaracha. Entonces, exactamente. Pues ya es visión de cada quien. La figura del hombre lobo como tal y la del vampiro santo de son diametralmente opuestas, psicológicamente hablando. Entonces, ¿cuál? El hombre lobo y el vampiro. El vampiro es una figura muy sensual, pero es fanática. El hombre lobo es una figura totalmente erótica. Okay, exacto. Sí, sí. Pero bueno, retomando entonces, viene el final que dicen que es anticlimático. En español, para ponerlo de una manera polite, uno que quiere ser decente y ese güey que no lo deja. Pero la cuestión aquí de todo esto es el Crime Syndicate. A ver qué pex. O sea, esto va a desatar su gran historia, que es Forever Evil, que acabará por ahí de abril con 7. Que curiosamente, el único superhéroe que en teoría no muere y que lo presentan por lo menos así en las portadas es Nightwing. Pero sí se sienten, o sea, se ve que no, siente paz. Batman aparece junto con el grupo de villanos. Ajá. Aparece, exactamente. Y Nightwing, al que lo está correteando, es Ultraman, güey. Bueno, que hay el rumor es de qué le van a hacer, porque si hay imágenes de algo terrible le va a pasar y algo le van a hacer, no lo van a matar. ¿Tú dices qué? ¿Que lo iba a violar? No, yo nunca dije que no. No, por fin se le hace vídeo y se deshace de Nightwing y no, lo deja. No, creo. Va a ser el nuevo Oracle. Que le pueden aplicar un Civil Warzazo y revelar su identidad secreta. Algo le va a hacer. Es lo que estaban diciendo. Pero los comentarios de Higgins es de que sigue igual, el número 24 y... No, te preocupes. Que dice que el número 24, todo sigue exactamente igual, entonces que no va a haber, no me despeines. Que sigue igual y que Nightwing, o sea, continúa con la historia. Todos los héroes tienen número 24, ¿eh? Pero que a diferencia, es el que no tiene consecuencia, que el arco que le tenía ya planeado es el que se queda. Es lo que comentó Kyle Higgins, que no es garantía, porque ya sabemos que es el de que si no pasa nada, tú no te preocupes, y de repente va de retroceder, ¿no? Que ahora, honestamente yo creo que Didio ya debe haber aprendido su lección, así de que, a ver, güey, hazle algo a Nightwing y se te va a poner tarada toda la banda, ¿no? ¿Qué fue lo que quiso hacer con Infinite Crisis? Que en teoría el personaje que tenía que morir en Infinite Crisis era precisamente Nightwing. Bueno, se supone que era la tirada original, pero sabemos que el odio de... No, pero sabemos que había un... No odio, digamos, pero sí. Sí, porque no es un odio. No, según Didio decía que ya se le hacía redundante. Realmente era para impulsarlo, probablemente, pero se encontró con... No, que el leak y los fans y los winners. Pero ahora, de verdad, hay una cuestión que es el mercado de rumores, que es algo que beneficia muchísimo a las editoriales, porque yo realmente, leyendo Infinite Crisis, no veo ni siquiera por dónde podían matar a Nightwing. O sea... El que era evidente era Superboy, definitivamente, porque por más que le trates de encontrar el punto donde pudiera morir Nightwing y que fuera una muerte... ¿Digna? No, déjalo digna, güey. O sea, estamos hablando ¿Pudieron de... Pudieron haberlo matado heroicamente cuando él está solo. Se le disparan y le dan un chingo. Por eso, pero realmente, o sea, el choro de la muerte solo. Interesante es el de Superboy cuando pelea contra el otro Superboy, que tienen que destruir las torres de estas y todo este desmadre. Realmente ahí Nightwing, o sea, sí, no, excuse me, o sea, nada que ver, porque además es un personaje que efectivamente de meterse en esa madriza podría morir sin que nos diéramos cuenta. O sea, no, y más adelante lo ponen cuando está en Gotham peleando Batman, Robin, Nightwing contra Deathstroke, que le dispara, y está Alex Luthor precisamente, dispara a Alex Luthor y Nightwing se arroja enfrente de Batman para evitar que le den a él. Y en teoría ahí era donde le iban a matar eso, y nada más no pasó de un mega madrazo. No, por eso, pero de todos modos la muerte de Nightwing, en ese sentido, aquí el rollo era la muerte cósmica, o sea, la muerte así de salvar al universo, no de salvar a Batman. O sea, tendría que haber sido como Flash cuando muere, por eso. Una muerte cósmica así, tratando de salvar el universo. Uh-huh. Entonces aquí realmente el que tenía ese papel era Superboy. Sí. Entonces, digo, el mercado de rumores... ayuda muchísimo a los editoriales porque precisamente son los mismos fans los que promueven este tipo de situaciones y sobre todo los fanboys. Algunos, algunos, porque el fanboy es una cuestión que además... Hay una pregunta interesante ahorita para Víctor. El fanboy es una cuestión muy interesante porque el fanboy cree que tiene poder sobre las editoriales. No. O sea, no. Ahorita, ¿no? No, ahorita tú lo ves, Acaban de decir que Ben Affleck va a ser Batman, ¿no? Ya todo el mundo gritó. Se carcajean todo el mundo y le dieron un contrato por... 5 películas. 5. 13 películas. 15. ¿Cuántas? 18. 18 películas. Bueno, segundo... Luthor va a estar 10 películas. Es más, si me agarras de buenas... Es villano hasta de... Teen Titans, que no está programado. Es más, si me agarras de buenas, hasta 15 películas. Va a ser villano de Capitán América 3. Güey, güey. Aquí lo chistoso es que el fanboy parece ignorar que todas las editoriales trabajan con meses de adelanto. Entonces cuando el fanboy está gritando ¡no, ni madres! Ya hay una resolución al problema, claro. Que a favor o en contra, pero ya está solucionado. Mira, el fanboy entonces, como... cuando publican el final de la historia del que el fanboy está chillando, al final dice, ya ves, nos hicieron caso. Pero no, no es cierto, mira, es una fantasía. Yo tengo una pregunta fantasía muy interesante para Víctor, porque digo, creo que era un tema que habíamos discutido, saliéndonos un poquito del tema, pero sobre Orson y Scott Card. Ah, ok. Y el trabajo que va a presentar para Superman. ¿Iba? No, de hecho sí salió. Parece que sí, sale. Salió. Avengers sí, sale. Sí, salió. O sea, volvemos. Avengers sí sale, pero no lo he visto con créditos como escritor. No, salió nada más. En el 1, ¿no? Es que era una historia. El Avengers of Superman es como Legends of the Dark Knight, que ya son como historietillas cortas. Sí, pero web, ¿no? O sea, después hacen el compendio y las publican, ¿no? Por eso, ahí, por ejemplo, ¿qué peso tendría, por ejemplo, el Gay League? Por ejemplo, bueno, la opinión y la fuerza que tiene, en teoría, en el medio. Pues mira... y vaya, la crítica negativa que recibe un trabajo de un superhéroe que, digamos, él teóricamente no tiene nada que ver con su postura. Sí, porque no es una historia con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una... Mira, yo creo que hay una cuestión que es muy importante en ese sentido. Es a Orson Scott Card hay que leerlo, ¿no? Es muy buen escritor. Afortunadamente me acabo de chingar El Juego de Ender y El Portavoz de los Muertos. Y por salir la adaptación de la película. Sí, de ya salió el trailer. Sí, y en el trailer te cuentan el final de la película. O sea, el trailer es el final de la película. O sea, ya me desgraciaste, no tengo ni idea de qué se trata el pinche libro, pero ya me lo desgraciaste cuando vea el trailer, güey. Es toda la historia. O sea, el trailer es toda la historia. Así que eviten. No, bueno, es un chingaputa madral de libros relacionados con Ender. ¡Saludos, patita! Pero bueno, aquí el rollo es una cuestión muy importante en el sentido de que sí, de repente las editoriales se pueden jugar una buena cantidad de lana al escoger o al elegir a un escritor, un dibujante, etcétera, con ciertas tendencias políticas de libre pensamiento, etcétera, etcétera. El hecho es que no se estaban arriesgando tanto de entrada porque era el comic web. Exactamente. De entrada, o sea, ya sabían que iba a haber una reacción por parte de la Gay League, porque es como la hermanita de DC, o sea, están pegados ahí por algo, se llama Gay League, ¿no? Buen punto. Entonces, están mega pegados, y de hecho muchos de los que están en la Gay League han llegado a trabajar en DC Comics como editores, como coloristas, como asistentes, o sea, dibujantes, sí, como no dibujantes no. Sí, sí, bueno, no están. Sí, pero Phil, más bien Phil entró a la Gay League. Ah, okay. O sea, pues no era un pensador que entró a la Gay League. Ah, o sea, ellos no son producto de... No, no. Ah, okay. Aunque sí son fan de cómics, desde... etcétera, ¿no? Pero el rollo de esto es importante porque ellos ya sabían que iba a haber una reacción. Ellos ya sabían que iba a haber una reacción y por eso lo nombran. O sea, no creo que sea así como mucha casualidad. O sea, desde que... han hecho un pendejazo, ¿no? Sí, no fue un pendejazo. O sea, realmente, desde que Quesada tomó Marvel... El mundo del cómic se ha regido por escándalos. Desde que Quesada llegó a Marvel... Bueno, yo creo que es antes, ¿eh? No, fíjate Phil que hay... Gemas. No, pero Phil Gemas y Quesada llegaron juntos. Llegaron juntos. Me queda claro. Llegaron juntos, por eso. Es lo que marca... Pero Quesada llega antes a Marvel. Pero llegó con... Con Marvel Knight. Ya cuando llega a su digamos, título nobiliario como editor en jefe, es con Gemas en la... Por eso, pero... ¿Gemas no trabaja en Marvel Knight? No, pero por eso te digo que el rollo empieza con Quesada, no, el editor, que en Marvel Knight empieza a hacer todos los rediseños radicales de los personajes, ¿no? Que empieza a hacer muchas cosas que se salen un poquito de la norma del cómic, y eso empieza a generar escándalo. Que le interesaba atraer más a los escritores que, oye, no me interesa escribir al personaje como lo tienes, me gustaría hacer eso. Me vale más de que no esté en continuidad, tú ven y préstame tu nombre para que escriba acá. Exacto, y eso fue lo que empezó a generar los escándalos. Gemas y Quesada fueron unos maestros del escándalo, definitivamente lograron hacer que Marvel llegara a la televisión, a los periódicos. Quesada era como el Fidel Velázquez, daba sus conferencias los lunes, pero nada más para generar escándalo y morbo, claro. ¿Sí? Didio, cuando llega a DC, empieza a hacer exactamente lo mismo. Exactamente, un poquito choteo. Un poquito choteo para Marvel. Ajá. Pero ya descubrieron que eso es lo que vende. Entonces, digo, desgraciadamente, tú antes podías leer un cómic y no te importaba qué iba a suceder dentro de un año. Ahora empiezas a leer el número uno y te cuentan que el número uno del año que entra está relacionado a X, Y, Z, pero que además ya va a ser fulanito el escritor, ya va a ser... Y todo es para crear una expectativa. O sea, eso ya se volvió un mercado de especulaciones. Entonces, por eso te digo que a mí en lo personal no me parece que haya sido un error. Que haya sido un error que hayan contratado a Scott Card. O sea, esto lo hicieron con toda la intención para crear y levantar ámbula. Te voy a decir una cosa, Scott Card, opinión, ¿eh? Scott Card no necesita escribir cómics. No. O sea, él tiene una legión de seguidores. Es, o sea, es como Neil Gaiman. Necesita sí. escribir cómics, pero para nada. O sea, entonces, Neil Gaiman, escribe dos tweets, güey. Y se vuelven top sellers, güey. Los imprimen en papel y los aquí venden. Aquí realmente el rollo no era tanto esperar una reacción del público, sino simplemente crear un escándalo. Y ya. Y lo lograron. Lo lograron, la gente se encabronó, todo el mundo gritó, todo el mundo pataleó, todo el mundo... Y la gente que lo iba a comprar, lo va a comprar o lo va a consumir. Y los que no, ya dijeron lo que tenían que decir. Y es publicidad. Y es publicidad. Y es una o sea, el tipo escribe uno o dos cómics, los manda a la fregada, y tan tranquilos todos. O sea, no hay ningún problema. O sea, el güey acaba de hacer otra declaración también, donde alega que él va... O sea... Se pone, no recuerdo las palabras exactas, pero se avienta un rollo así de que quiere exterminar el gobierno que hay ahorita en Estados Unidos, o sea, Obama, evidentemente, sí, claro. Porque él quiere que sus hijos crezcan en un mundo donde el matrimonio sea normal, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el güey no está haciendo absolutamente nada más que generar más publicidad. Por supuesto. Sus libros se siguen vendiendo como pan caliente. Tiene una adaptación en puerta. Sí, ya hay un boicot en contra de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Y como todos los boicots, le va a generar mayor publicidad. Exactamente. Le va a generar un dinero. No irán a ver los 200.000 personas. Mira, pero gracias a la publicidad. Te lo pongo de esta forma. Posiblemente la población gay de los países no la vaya a ver. Pero estamos hablando, entre comillas... Y estamos hablando del 10% de la población. Porque los closeteros obviamente van a ir. Ah, claro, con su novia. Claro. Agarrados de la mano, por supuesto, ¿vale? Agarrados de la mano y con su novia al lado. Sí, o sea, pero evidentemente los activistas... Bueno, en la mano, ay, perdón. Tiene mucha mantequilla. Y obviamente en países como Inglaterra, Estados Unidos o Canadá o Australia, donde el activismo gay es muy, muy, muy grande y muy abierto, posiblemente se pongan afuera del cine con pancartas, etc. Pero en México, hombre. En México va a ser un taquillerazo aquello, va a ser maravilloso y no, todos los gays no la van a disfrutar. No, y en México probablemente, la verdad... Van a decir, Scott, ¿qué? Le vale más de bueno. Exactamente, hay que ser sinceros. Exactamente. Sí. Pero lo que estaba comentando, el chiste es generar la reacción iracunda en el fanboy. Y lo hacen. Ajá. Y lo hacen muy y bien. Y lo hacen muy bien. Mira, me interesaba mucho la opinión porque era más o menos lo que comentamos en ese momento, ¿no? Exactamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya quedó muy, muy, muy atrás todo el rollo de una editorial que buscaba talento para vender. Ahora lo que se busca es escándalo, ya sea a través de las historias, a través de la historia de los escritores, a través de la historia del editor. O sea, ya el cómic se volvió un pretexto para hacer un mercado de especulaciones. No lo había hecho antes de México con Sensacional de Trailera, Sensacional de... No, ¿tú sabes quién escribía eso? No, pero era sensacional, güey. Por eso, pero realmente nunca te enteraron ni quién escribía, ni quién dibujaba, ni quién coloreaba. Al final sí era Yolanda Barrios, ¿no? Muchas de las historias. No, pero eso era en Viz, y eran las historias de Román. Pero en este caso, las novelas, el gran clásico de la ¿no? Lágrimas y risas, pero en este caso... En este caso es muy diferente porque es otro tipo de público, ¿no? Otro tipo de público. Ya, el cómic se vuelve mucho más una excusa para darle cierta continuidad y permanencia a lo que son marcas. Claro. Sí, porque sí, ya el valor que tiene no es la historia del cómic, no es el cómic en sí, es la parte menos significativa del negocio. Uh-huh. Lo que vende es la marca. Vende la marca de Iron Man. La Mujer Maravilla puede ser una rubia, puede ser una pelirroja, puede ser Diana, puede ser X, mientras sea Wonder Woman. Claro, y tenga el logotipo y sea pelirroja, me vale todo. Y mientras lleve el logotipo de DC Comics y tenga el nombre de Wonder Woman, puede ser quien sea. Hasta puede ser Jimmy Olsen. O sea, es más, hasta podría omitir el logo de DC por el de Warner. No, porque van junto con pegado, pero corporación. No, pero es distinto, porque si sí tienes la corporación, sí, que es dueña de, o sea, propiamente el dueño de Wonder Woman es DC Comics. Sí. Lo que pasa es de que Warner es dueña de DC Comics. ¿Qué uno de esos platicaremos de la historia? Porque mucha gente cree que Warner compró DC Comics. No, después, no es cierto. Todo al revés. Fue una... Es un desmadre. Fue un desmadre de historia en el que al final terminó con... Bueno, ¿y de qué somos dueños? Ah, de esto. Y tenemos esto. Ah, está bueno. Chido. Ponte a hacer películas, ¿no? Exactamente. Porque más bien la empresa que era dueña de DC Comics, exactamente, es la empresa que termina comprando los estudios Warner. Uh-huh. Claro, pero DC Comics era parte de esa mega empresa, sí, como un pequeño punto en ese momento. Punto de negocio, pero sí, digamos que técnicamente, aunque si no mal, recuerdo, surge DC, como una empresa de limpieza. Exactamente. Animal. Entonces, técnicamente, DC termina comprando a Warner, de la empresa, sí, dueña, que después de se fusiona y obviamente se llama Warner por el peso, sí, que tiene la marca, y termina siendo un imprint DC de, o una marca, sí, de la, sí, corporación de Time Warner, de Time Warner AOL, ¿no? Porque es más, Warner Brothers no es dueño de DC Comics. Uh-huh. Time Warner, AOL Time Warner, exactamente, es dueño, que ya no es AOL Time Warner, no, no, ya América Online, ya, qué chingados, sí, ya valió, sí, ya peneció, peneció. Time Warner es el dueño de DC Comics, que Time Warner es el dueño de Warner Brothers Studios, es el dueño de Time Publications, es el dueño de muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando hace años todavía platicábamos el de...? Me acuerdo las pláticas de Armando que decían, pero es que Marvel es una mierda comparación de DC. Nada más que lo comprara Disney estaría del calibre, madre. Voz de profeta, voz de profeta. Porque también... Acuérdense que también, por un momento se rumoró en esas cosas medio estúpidas que hay y eso, que lo iba a comprar Warner, uh-huh, a Marvel cuando estaba en quiebra. En quiebra, es correcto. Que no sería la primera vez que lo hizo. Sí, lo ha hecho con varios superhéroes, uh-huh, a través de la historia. Sí. Charlton, este... Bueno, ahí DC Comics, más bien, los iba a... Bueno, sí, DC Comics, bueno, pero sí, es que únicamente Disney yo creo que era la única empresa opción del tamaño para decir que se pusieran... En tamaños similares, ¿no? De ahí te mando mi conglomerado de medios. Abogados, pues están del calibre, sí, ¿no? Exactamente. Sí, así como que sí mete palanca, sí hace presión. Y bueno, nosotros vamos a un corte, nosotros somos el equipo secuencial, los dejamos con esto que es para The Common People, el chat. Vamos. ¡Saludos, banda! Exactamente, vamos y venimos. Einstein and astrology, it all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. When there's trouble, you know who to call. From the tower, they can see it all. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, aunque usted no lo crea y está dicho de manera correcta, el equipo completo, secuencial, así tal cual. Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Estábamos hablando de entre las muchas cosas, inició la plática con esto que es Tierra 3, o sea, que vienen los villanos de Tierra 3, regresa Tierra 3, nuevamente en ese concepto que... Interesantísimo, súper profundo, es muy importante, regresa a Tierra 3, porque... Por eso, pero técnicamente volvemos, porque sí, es interesante no, sí, hablar... Y te voy a explicar por qué es interesante. Años, o sea, ¿De quién? No, ¿de quién? No. No, ¿de quién? ¿15 años de quién? No, que para eso... Chambelanes, no nos rentamos para chambelanes. No, no, pero vaya, es que... Aquí sí, toda la premisa que estamos hablando offline, uh-huh, por decirlo de alguna manera, es que no ha pasado nada en 15 años. Yo me iría hasta más años, inclusive, técnicamente. Sí, técnicamente. Entonces, a partir de los 90, el cómic ha sido... De un... los 80, también. No, ¿qué pasó? Creo, o sea, el problema del año en los 80 tuvo un traje negro. Wow. ¡Wow! Volvió a ¡qué cambio! Pero déjame decirte una cosa. Ben Grimm se convierte en humano. ¡Wow! ¡Qué cambio! Pero lo que es interesante es que en los 80 no había es internet. ¡Es un sapo! ¡Es todo! Sí. ¡Wow! Pero en los 80 no había internet. Y por lo tanto, te tenías que esperar un mes para saber qué iba a pasar. No, pero eso es distinto. No. No, pero ahí te va porque es distinto. Tú lo que estás diciendo es no ha pasado nada en 15, 20 años. Exactamente, ahorita decimos clásico. ¡No! Mitológico. No, pero vaya. Sí. El chiste de todo esto, y estoy de acuerdo contigo, es el internet. Eso no es que no pase, sino hacer morbo. Sí, es que técnicamente te tienes que soplar las historias en las que no pasaba nada, tampoco. Era sapo, pero no sabía qué iba a pasar hasta dentro de un mes. Porque nadie me lo quemaba. O no había cuates que hacían reviews. No habían cuates. Previews. Pero de todo. Pero además te tenías que esperar a que saliera la revistita para leer el review. Por supuesto. Y los pocos previews que había era que te decían, dentro de 6 meses fulanito va a tomar las riendas como escritor o como dibujante. Y te llegaban a cuenta gota. Sí. Si no te enterabas en el momento que ibas a comprar y dices, ¡ay! ¿Por qué ya no lo escribe Tom DeFalco? Porque hay un dios, porque hay divinidades. Pero el problema yo creo que en este caso, bueno, es cuando se les da... Digo, habiendo superestrellas como lo fueron en su momento, y bueno, aquí el arcón de la nostalgia, salen, no sé, Kirby, Ditko, Neil Adams, que eran megaestrellas en el sentido de grandes dibujantes, y que nunca tuvieron este chance de brillar como brillan ahora cualquier chavito que agarra un lápiz y ya está endiosado en internet porque ya tiene un millón de fans. Pero ese endiosamiento no empezó realmente en los 90. Pero es un endiosamiento, pero también es un endiosamiento era más endiosado. Porque o sea, lo que tú dices, cualquier chavito, o sea, si hay figuras como Jim Lee sigue siendo una superestrella, pero Jim Lee tenía un Ferrari. Que lo ve, exacto, o sea, tiene forma de cuantificar qué tan estrella, qué tanto peso, qué tanto poder de venta, de convocatoria. Entonces ahora está cualquier pendejo que dibuja o cualquier pendejo que escribe, tiene de repente 1 millón de seguidores en el Facebook, claro, y él siente que es pero no alcanza para comprar un Ferrari. Pero es la misma fantasía que tienen los fanboys que participan en todos los pinches foros. No somos que una pobre bola de pendejos que opinan pendejadas, honestamente, que a nadie le interesan sus opiniones. Pero además, el mismo imbécil tiene 15 personalidades y está en todos los foros. Saludos a todos los trolls. Sí, con 15, 20 personalidades. Exacto. Son los mismos. Que son los mismos pendejos. Y que son los que reclaman que quieren que les hagan las cosas. Es como lo que tú decías, el fan cree que él tiene poder sobre la industria. Este pendejo no tiene poder ni sobre su propia vida, no tiene poder ni decidir qué carajos va a desayunar el cabrón. Exactamente. O sea, no tiene poder absolutamente sobre nada. Y simplemente hagamos números fríos. Hablan de los fans de cómics que son los que deberían llevar las riendas y dirigir cómo hacer películas, cómo hacer videojuegos y cómo... Estos pobres pendejos que... ¿Cuánto es lo más que vende un cómic ahorita? ¿200,000 copias te parece excesivo? No, sí, algún evento interesante. Excesivo, porque compraste dos copias. Porque uno de los pendejos se agarró y compró 15 pero pongamos copias, esas 200,000 copias. Porque en el Viñas Mont te vas a llevar el holograma. Pensemos que vendes 200,000 copias. Y que, ok, pongamos que no es todo el universo de lectores de cómics los que compraron ese título en particular. Pongamos que son la mitad... Nos manda 400,000 personas pensando, individualizando. Sí. Ahora poniendo los que. Descargan ilegales. Pero eso es a lo que voy. Lo vas haciendo números pero, y pensando pero a un editorial no le convienen las descargas ilegales. No. Solo se pueden guiar por los números de venta. No los toman en cuenta, pero son lectores. Y te aseguro cosa: si que los fríos, las descargas ilegales, te aseguro que los cuates que descargan ilegal son los que más opinan en los foros. Sí. No lo dudo, pero no dudo que también compren. Y el cómic que vende 200,000 copias, estos güeyes sí salen a comprarlo porque lo quieren tener físicamente. Claro. Y son de los pendejos que se avientan media hora en la tienda escogiendo cuál no tiene el menor doble. Sí, que no lo hayan tocado, que vengan en bolsa. Que no lo leen, lo nican, lo pegan en su pared. Y son estos mismos pendejos. Ahora, ya llegamos a 400,000. Pongamos que hay el doble, son 800,000. ¡Millón, güey! ¡Millón! O sea, 1,000,000 de personas. De una población de... relevantes dentro de cuánto recauda una película de éxito mediano. Medio millón. éxito mediano, o sea, un buen blockbuster, medio millón. Un buen blockbuster, pongamos que vende 400 millones. 200 millones. Órale. ¿De a cuánto el ticket? $8, más o menos. Haz la cuenta. Estás hablando de 80 millones de personas que fueron a comprar el puto, son 200 millones de personas que salieron a comprar el puto, la película. No, 200 millones no. No, la película. entre 8, 20 millones. 20 millones de personas. Son 20 millones de personas. ¿Tú crees? Que esos 20 no compran cómics. No, de entrada. Ni por error. ¿Tú crees que un millón? Ponle que merma. Un millón no. Sí lo compre. No, pero es que ni siquiera existen publicados. O sea, pero por ejemplo, Batman, por ejemplo, si hay unos ñoños o un mercado. Por eso, de pero 40,000 que la fueron a ver 20 veces. Bueno, la película, algo, ¿no? La película. ¿Voy a hacer números? No, no es relevante. No llega ni a un 5%. Lejos llegas del 2%. Sí, no. No son un público relevante. Uh-huh, es punto. Ajá. ¿No? Entonces, ahora, estos imbéciles que salen opinando y que creen que hacer mucho ruido en un foro dirigido para ellos, donde el 80% de la gente que entra a leer son ellos mismos, porque lo que dice Víctor, te multiplicas tus personalidades. Sí, entras en la esquizofrenia. Son los mismos pendejos los que escriben en todos esos foros. Sí, pero por supuesto, me queda clarísimo. ¿Creen honestamente que es relevante? Aquí hay otra cosa muy importante, lo que estás comentando. La cuestión es como dice, son todos los que entran a los foros. Quita toda su esquizofrenia y todas las personalidades alternas que puedan llegar a tener. Ajá. Estás hablando de 1,000 estúpidos que llegan, potrican... 5,000. ¿En cuántos foros? O sea, es lo que siempre hemos dicho, o sea, son los 5,000 estúpidos que entran en todo, absolutamente todos los foros. Todos los foros. Participan en todos. No creo que lleguen ni a 1,000, ¿eh? No llegan ni a 1,000. Ahora, pero en todos los foros, no. Te voy a decir una cosa, mira, cuando ves... Ahí tiene tanto tiempo por verlo. No, hay algunos que sí. Yo creo que sean 1,000 personas las que escriben cartas al presidente Obama para ese antiamericano que Ben Affleck sea Batman. Sí, No. No. Me gusta más la explicación de por qué no construye la Estrella de la Muerte. Sí, esa es muy chida. Esa es una gran pregunta. Sí, una gran respuesta. Sí. Bueno, pero ahora el chiste es este. Cuando tú ves uno de esos famosos polls en los sitios, paginillas. En las paginillas... La votación termina de 1,000 votos, 800, 600, ¿no? O sea, tú cuentas todos los votos y no llegas a veces ni siquiera a los 3,000, sí, ¿correcto? Sí, es correcto, eso es lo que iba. Ni siquiera llegas a los 3,000. Ahora, si se supone que un cómic saludable, que siempre lo hemos dicho, las ventas que tienen, el reporte de ventas es de tiendas, no de personas. ¿Sí? ¡Claro! ¿Sí? Entonces, tú sabes que una tienda... A lo mejor pidió 100 copias, pero vende 50. Sí. O vende simplemente a las mismas 30 personas esas 100 copias, porque te vendo 2 copias. Compraron, ¿no? Sí, compraron 3, 4, 10. Compré 3 secuenciales. Pero entonces, no hay un número real de lectores, hay un número real de tiendas que compran. Sí, claro. Y ahí está cañón sacar el número de personas que compran. ¿No? ¿Te acuerdas que antes venía en los cómics noventeros todavía? Estaba el reporte de ventas. Sí. En el cual te decían las unidades entregadas y todo el mundo veíamos ese número porque era el que resaltaban y en grande. Ajá, sí. Después venían las devoluciones y todo. Ajá. Pero además veías que de 750,000 ejemplares que se distribuían a nivel mundial... Uh-huh. O sea, un cómic pedestre y normal, medio millón. Exactamente. Sí, así, pero no era chafón. Los que vendían bien, vendían entre 400 y 500,000 copias mensuales a nivel mundial. Mundial, claro. ¿Sí? Ahora a nivel mundial las tiendas están comprando entre 150 y 200,000 copias a nivel mundial. Ajá. Del top seller, pero que aparte, tú te vas del 1. Estamos hablando al 10. Si no estamos hablando... Hay un mundo de diferencia, porque el 1... 150,000 copias, te vas al 10 y vendió 70,000, sí, 70,000 copias. Estamos hablando de Lord Western, mi querido Dan Campos. ¿En serio? Neta debería hacerlo, güey, porque era muy bueno. Está muy bueno, bueno, pero muy bueno. El problema es que estábamos hablando de unas 10,000 copias. Sí, estoy prolongando. Sí, por eso te digo. O sea, entonces, no podemos hablar así de un wow, unas ventas extraordinarias. ¿Por qué? Porque, de todos modos, estas 150,000 tiendas que venden el top seller, que vamos a suponer es No, que All New X-Men. 150 mil tiendas se me hacen. No, digo, 150 mil cómics en no sé cuántas tiendas a nivel mundial. Ay, ya me gustó. Y a lo mejor estamos hablando de que es All New X-Men, ¿no? Sí. Por ejemplo. No, no, pero estos güeyes van a ver 15 veces la película que salga de X-Men porque son fans de los X-Men. Claro. Y aunque no les guste la película, la van a ver 15 o 20 veces y la van a criticarla hasta el cansancio. De hecho, siempre hemos dicho, el cuate que más, o sea, los que están odiando Ben Affleck son los primeros que se van a ir a formar sí. a la función de medianoche no, para mejor criticar. Warner consiguió uno de sus objetivos principales, hacer publicidad. La publicidad. Sí, claro. Porque todo mundo se enteró que están haciendo Batman contra Superman. Y que Ben Affleck hay una, es el nuevo Batman, bueno, que además genera controversia entre los fanáticos, que genera curiosidad, que la gente va a decir, yo quiero ir a ver qué hace este güey como Batman. Bueno, ¿no? ya, yo que creo. La mejor forma de contrarrestar a lo mejor el efecto de la buena voluntad que ya traía bueno. Christian Bale hacia Batman, que dice, ok, ya no quisiste regresar, ya no traigo ese punto de venta, necesito algo que me genere un nuevo punto de venta y punto de curiosidad para la gente. El ¿no? punto aplicable de lo que decíamos del morbo para los cómics, sí. generó el ¿qué? Morbo. Y además, digo, igual y me equivoco, pero yo creo que esto empezó con Quesada y Yemas en Marvel, sí. que fueron los primeros en escandalizar al por lo menos masificar e ir a la televisión a anunciar un evento. Sí. Joe Quesada salió un día a decir que DC era como una estrella porno con el pito más grande que Superman. No lo podía parar. Superman. No, refiriéndose a Superman. No, dijo DC Comics es como la estrella porno con el pito más grande que no se le puede parar porque tienen a Batman y Superman. Esas fueron las palabras de un güey hablando de cómics de superhéroes. O sea, ese fue el nivel de discurso. Es como haber llegado a las lavanderas. Que estableció Joe Quesada al tomar el puesto y lo más curioso de en jefe. Si tú ves la evolución de Joe Quesada, es claramente brillante de cierta manera. El manejo que tiene. Yo no, suertudo porque le salió, pero tú mismo ves que él sabía su juego en ese momento porque su mismo discurso cambia a los 5-6 años. Sí, cuando él está en otra posición. Sí, ¿en y cuatro? Él suaviza, o sea, en el Marvel, o sea, ya en mejores ventas y con números sanos por lo menos, uh-huh. no rojos. Para el mercado actual. Exactamente, deja. Sí. Como, no, para una empresa, no eran rojos. Que eran negros. O sea, son números saludables. Lo que venden hoy los cómics, o sea, el ensartarse un cómic de $4 actual, no es porque el costo de producción sea necesariamente mucho más alto. No. Porque ya tu nivel de distribución a lo mucho costará 50 centavos o 60 centavos. No, ya lo estamos comentando. Con los números ahorita del top seller, llame el título que quieras, de Marvel o desde el top seller, los números que tienen ahorita, hace 15, 20 años, era para cancelarlos. Cancelar y cancelaban el título, sí. Cancelaban, o sea, ¿cuántos venden? Que vendía 150 mil copias. Hace 20 años un cómic que vendía 70 mil copias no existía. Ajá. Porque ya estaba cancelado. Sí. Sí, sí, ya estaba cancelado. Simplemente es como el peso, de cierta manera. Le quitan un cero a esos números. Sí, sí, básicamente. Entonces, sí, evidentemente, hay unos números muy saludables, pero porque el cómic cuesta 10 veces más que hace 20 años. En volumen. Vende mucho menos, pero cuesta mucho más. Bueno, lo que todavía, fíjate, como que la producción no varió. Vámonos con Batman y con Detective. No. ¿Cuánto, cada número de Death of the Family, en cuánto estaba? ¿$3.99? En $2.99? Donde ciertos lugares lo reetiquetaban. No, no. Pero sabemos que hay un lugar aquí que reetiqueta antes de sacar a la venta, el mero día, o sea. Creemos que un cómic promedio, fantástico. Hay un cálculo de cuál es el costo promedio de un cómic, que entre los que valen 3, valen 4, uh-huh. valen 100, bla, bla, bla. Y sabemos que digitalmente también han empezado a tratar de abarcar. No, pero... indudablemente, ahorita vamos a números valmente. Impresos. Es correcto. A ver, números impresos. ¿El promedio qué es? $2.90 $3.50. Ese es promedio, ¿no? Sí, que fue más o menos en promedio lo que te salía el Dead of the Family, ¿no? El Dead in the Family te costaba 75 centavos. Y tuvo unas ventas. Buena o mala la historia, vendió como locos. Sí. No lo voy a decir, no lo voy a defender. Pero. Con turbante no es lo mismo. No. Pero te salía en 75 centavos el número, impreso. Correcto. Ajá. Entonces. También hay que ver esas diferencias. Y es lo que estamos diciendo. Y en ese entonces... Lo han compensado con el precio de venta. O sea, obviamente, por eso siempre el punto de estabilidad... Pero eso también te limita el número de copias a vender de todo tu universo. Uh-huh. Uh-huh. Porque no es lo mismo que antes con $10 al mes te podías comprar una cantidad ingente de cómics. Y ahora con $10 hasta te compras... Hasta del cole, ¿eh? Ahora, hay que tomarlo en cuenta. Mire, con $10 de chela, inflación, etcétera, lo que fuera. Si mantuviéramos esos niveles de venta, seguramente podríamos seguir viendo cómics. $2. Sí. Vamos a poner $2. No, yo diría $2, porque vas a la en mitad, los 90, no acuérdense, X-Men ya traía 1.25. Sí. No era pero ya había una reducción de mercado en cuanto a compra. No, pero en ese momento estamos hablando, yo estoy hablando del cómic más vendedor de la historia. Ahora, también hay un fenómeno... A esto, 1.25. A esto hay un fenómeno muy curioso y es algo que siempre hemos comentado. Fue exactamente, por ejemplo, la época que comentas de X-Men, fue cuando los cómics empezaron a dejar de aparecer en el newsstand y se volvieron de tienda. Correcto. Ajá, eso también, obviamente, limita el mercado. Los costos de impresión, el imprimir con color de computadora, etcétera, bla, bla, bla, mejor papel, en ese momento sí era significativo. Hoy ya no, porque hoy ya es estándar. Es estándar. Entonces, era de lujo hace 20 años, ahora es estándar. A lo mejor si te incrementaba tu costo de producción, hoy es lo común. Hoy es lo común, exacto. Y ya son métodos de reproducción mucho más económicos ahorita que en aquel entonces. Claro. Entonces podrías tener cómics, lo que decíamos, de $2, tal vez hasta de 1.50, bueno, ¿no? Con el mismo contenido, con un número mayor de venta. Corríjanme si estoy mal, Image Comics, que fue el que revoluciona en color, por ejemplo, el mercado, sí. Y en papel, ajá, sí, por supuesto, en la impresión como tal. Visualmente, costaban más caros. Sí, eran los más caros, pero acuérdate que eran, entre comillas, chavitos pobres, muy maltratados por las editoriales que se salieron a hacer su sueño dorado. Jim Lee decía, es que me tienen hasta la madre que me pongan el Deadline. Sí, así que quiero el barro para mí mientras manejo mi Ferrari. Mientras consigo mi Ferrari. Ahora, te voy a decir otra cosa. Aquí hay una cosa muy interesante y tú te acordarás. Mientras estaban las ediciones en newsstand, al mismo tiempo que se iba como a mercado directo, salieron en DC lo que eran las impresiones Baxter, que era la legión de superhéroes y Teen Titans, que eran los más vendedores de DC. Exactamente, en ese entonces. ¡Ah! ¡Teen Titans! La legión. Aunque no lo creas, sí, claro, por supuesto, tenía a Kate Griffin y a Paul Levitt. Y tenía tres títulos. Ahora con eso no venden ni 20,000. Tenía tres títulos la legión. ¿Qué más quieres ver? Sí. Guardians of the Galaxy va a tener película, güey. Exactamente. Con su pollo. Pero, El mundo al revés. Definitivamente el mundo está loco cuando Guardians of the Galaxy va a tener película. Con Glenn Close, con... Algo tan clásico como la Legión Superhéroes que no tenga ni cómic, está de la chingada. De los tres que somos, aquí vemos dos. A ver. Aquí, ahora sí pueden decirlo. No, somos dos. ¡Somos Legión! Mira, por lo menos sigo yo. No, güey, soy fan de la Legión y soy Legión, a huevo. Pero aquí es algo interesante. No. Con todo y eso, pero, los números... Pero, comentario. La Legión siempre la cancelan 6 meses, 3 meses y vuelve. Sí. No, yo estoy seguro que vuelve la Legión. No es el fenómeno de... No es Guardians of the Galaxy que tienen que cambiar los personajes a anunciar una película para que venda. Desde los 90, desde que lo vendían en la tienda de los Boss, por siempre veías el anuncio del Final Issue y luego veías el anuncio del New. ¿Estás hablando de Karmatron, güey? Ese es nada más de número, güey. Ese es nada más de número uno cada que sale. Desde entonces veía el cómic de la Legión y decía... ¿A alguien le debe gustar esta chingadera? Porque lo cancelan y a los 2 meses regresa. Uy, no tienes idea. Y hay un lanzamiento importante. No tienes ni idea de lo que... Hubieras visto a Joy, a Gilberto y al Capitán Frío desgarrándose por el único número que no estaba maltratado. No. En pocas palabras, en ese momento sí era importante llegar a tiempo a los cómics. No tanto por el mint, no mint, lo que sea, porque sí nos hacían pomada, los doblaban sobre el mismo stand, los partían. Pero el que fuera. Pero en aquel entonces comprabas los cómics para leerlos, no para endiosar. Yo sigo comprando el cómic leído, el verlo usado, un poco doblado. Bueno, el cómic. Sí, porque ya cuando lo ves doblado y usado, satisfecho ya está. Más poesía urbana aquí, poesía urbana netamente. Sí, no, ya. Pero es precisamente como lo que comentábamos con Hombre y Puzzle, ¿no? Que no veía los cómics de que, oye, échame ahí una dedicatoria. Y este sí te lo dedico porque este evidentemente lo leíste. Este no está guardado en una... Es que eso es lo lo que le dijo, no, por favor, bueno, a ti porque llevaste el cómic, hermano. El cómic. O sea, por el amor de Dios. Llevé 250 cómics para que... Llevé toda la colección de Batman. ¡Ah, de Batman! ¡Tú eres un especulador! Toda mi colección de Batman. Todas están marcadas. Sí. Adornando mi casa. Sí, exactamente. ¿No? Pero no, o sea, vamos... De hecho, con eso está hecha mi casa, güey. Que ahora, la idea de que esté Mint y la chingada, una vez más, es esta idea enferma, porque viene de los cómics de... Si hablamos de 1940. Sí. O sea, sí es importante que un cómic... Que esté entero. O sea, yo creo que más que la idea de que esté... Que tenga todas las páginas, que tenga la portada. Eso es a lo que iba. Que no sea bolillado. Que esté legible. Bueno, pero espérate. Un Superman me interesaría, un Action Comics me interesaría aunque estuviera apolillado. Ah, no, que vale $10,000, güey. Es más pinche, vale $50,000. Te diría que eres un excelente falsificador si te encuentras un Action Comics número uno que no esté amarillo y con orillas rotas. Encontraron uno más o menos, acuérdate, entre los periódicos. Se conservó rarísimamente. Pero no, no es raro. No es raro. No, pero pensó un precio de porque... un millón y madre. No, porque había personas que los guardaban. Había personas que los guardaban en cajas porque se iban a cambiar y los guardaban. Eso es lo que pasó. Si tienes suerte, nunca les cayó humedad, nunca les pegó el sol y están... Exactamente. Están en un lugar no húmedo y todo. Y están completos, pero con la obviedad de que después de 75 años el papel algo le tiene que pasar al papel. ¿Dónde lo pongas, güey? Hace poco acaban de encontrar en una casa que estaban remodelando y que quitan la pared y encuentran que parte de lo que habían puesto para aislar, ¿no? Cuando estaban, era un Detective Comics 27. Sí. Lo agarraron, lo sacaron. Sí, evidentemente está muy madreado. Sí, güey. Pero muy madreado vale $200,000. No, 100,000. Porque los imbéciles agarraron y dijeron, dámelo, y lo rompieron. Ah, perfecto. La brillantez del ñoño. Exactamente. Esa parte de la historia no me la sé, pero de que vale una lana, eso pasó. Ahora, te digo, volviendo a lo mismo, estás hablando de una serie, lo que estamos comentando, de una serie Baxter, que era una mejor calidad de papel que el Newsstand, que era otro tipo, los colores eran más brillantes. X-Men, me acuerdo, y Avengers les pasa lo mismo durante unos 5 números. Lo que pasa es que tanto Marvel Glossy Edition, no, pero eso normal. Ya estás hablando pero eso, ya, sí. Eso ya es 6 años después de los primeros Baxter. Ajá. Los primeros Baxter que son de Baxter, DC. Después cambia el Miraweb, que era el papel Glossy. El otro era más bien un papel más grueso. Marvel lo usaba aleatoriamente en distintos cómics. O sea, yo recuerdo que lo usaban principalmente para Iron Man, que la armadura se veía muy chingona porque se veía como brillante. Y al número de Bob Layton, me parece. Con una nariz. Y recuerdo lo utilizaba principalmente para títulos de Vértigo. Sí. Y recuerdo que Legends of the Dark Knight salía en España. Tienes razón, Vértigo sí salió de ese estilo. Exactamente. Y estás hablando que eran los números caros y eran números de 1.75. Sí, estás hablando de un detective. Estás hablando de Shadow of the Bat, por ejemplo. Pero duró muy poco con ese estilo porque lo bajaron inmediatamente en calidad. Pero bueno, a un ñoño, acuérdense, vocal o no vocal, cuando te aumentan 50 centavos en un cómic, dices, ¡ah, me vale madre! Y utilizan la técnica Marvel. Mira, te lo voy a absorber en los que sé que compras, aunque digas que no, güey. Sí. Y los demás que no venden tanto, pues te los pongo más baratos. Sí. Es lo que están haciendo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, o sea, vuelvo a lo mismo. Cosas de las... Tengo demasiado azúcar, soy muy dulce para todos ustedes, caros infelices. ¡Les traigo amor! Como diría Clarky. La cuestión de todo esto es que, volvemos a lo mismo. Estás hablando de que... aquí hay varias cosas importantes. La primera es la cantidad de gente que leía los cómics, que se interesaba realmente por los cómics, no en un mercado de especulación. Ajá. No, el mercado de especulación empezó precisamente con los cómics. Exactamente. Y bueno, fue antes con X-Men. X-Men fue el primero. Me atrevería a decir Spider-Man. El de McFarlane. De McFarlane, exactamente. Pero no era tan abierto o no era tan... Bueno, acuérdate que fue el primero que tuvo el multi-web. Multi-portada. Entonces yo por eso... Fue el primero. Y acuérdate que la Platino llegaba con... Me acuerdo $500. En el cómic, además fue un cómic tan malo. No era tan malo, hubo muchos peores después de Spider-Man. No, bueno, tanto pero, que lo dejamos de comprar. Pero no, por eso, pero de todo. Toda la primera campaña. No, es que está hablando de Spider-Man. No era tan malo. De Spider-Man, el que no tenía adjetivo. pero 10,000 veces mejor que las mierdas que hicieron con el clon. Sí. Porque ahí sí, ahí parecía, no, ojalá y hubieran escuchado a los fans, porque sabía que no había planeación alguna, o sea, no planeaban con meses de anticipación, no. Era todos los días de, lo que pasa es que ¿y ahora qué hacemos? Se supone que hay varias historias que se filtran a través de... ¡La rumba no se ha muerto! ¡Alarga la telenovela! Se supone que ha habido grandes historias que se han filtrado a través de los chavos que sacaban fotocopias, que iban y las vendían, y que iban y antes del internet. Acuérdate también lo de la especulación, también llegó a los mismos autores, escritores y dibujantes en DC Comics, les suprimieron el número de copias que les mandaban, porque muchos los vendían. Exactamente. Entonces, sí, bueno, todo lo que era el staff. En general, ¿no? Editores, todo lo que artistas, les llegaban de recién salidos de la impresión, entonces los vendían unas semanas antes. Exactamente, colaban los de los reviews. Hubo una historia, la de Armagedón 2001, que la tienen que cambiar, que porque, la tienen que cambiar porque efectivamente se filtra y se hace un escándalo ahí por... Tienen que cambiar el final. Checaron que qué curioso ha sido el fenómeno. Antes se filtraba y cambiaban la historia. Uh-huh. Ahora se filtra y son felices porque les... No. Pero ellos la filtran. No, correcto. Ellos la filtran. Ni siquiera la filtran. Entrevistan al escritor y el escritor, así cuando muera, se me fue. No estaba planeado, pero... Y luego sale Jeff Jones y Jim Lee dicen, y bueno, y el Camp Syndicate, ya la cagué. Y luego sale la noticia que los corrieron y luego que no, que siempre sí se quedaron. Y luego, y total que no pasa nada. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, el rollo especulativo y el escándalo, que es lo que se ha vuelto la norma dentro de las editoriales. Bueno, pero por lo menos de estas dos editoriales, porque Dark Horse no ha vuelto. Digo, Dark Horse nunca ha necesitado hacer un escándalo para vender un solo cómic. No. Archie Comics tampoco. Creo que lo más escandaloso que han hecho en los últimos años fue sacar un personaje gay. No, pero sí lo sacaron. No, pero sí hicieron la boda gay. Sí, entró al escándalo. Pero hacemos, no, es que le pegó lo del personaje gay. No, y ahora espérate. Parece que Archie está diseñado para. Decía, todo es. Vamos a hacer ahora la boda gay. Vamos a hacer la vacación gay. Ahora, ¿qué pasa así? Ahora, si Archie se casa con Verónica, si se casa con eso. Sí, discúlpame. Ahora, Archie sí ha caído en especulación. El momento que no habla, te voy a decir. Pero te voy a decir una cosa, ¿no? ¿Con quién se casa? ¿Y lo hacen en un evento mediático? Sí, sí es especulación. Sí, pero es una especulación que se lleva a cabo y que finalmente sí sale a la venta y sí salen las dos bodas. No, ¿y qué? Y al final te dicen, se la chaqueteó, güey, y lo imaginó. O sea, discúlpame. Sí, fue especulación. Donde tengo entendido es lo que lleva haciendo Archie Andrews durante décadas, güey. Bueno, Archie Andrews. Por más que lo quieras modernizar, siempre va a tener un sabor sesentero. Cincuentero, güey. Cincuentero. Cincuentero de Estados Unidos. 62, 63. No, es 50 Estados Unidos, 60 México. Sí. Es correcto. Es muy interesante lo que dices. Acá nos llegó tarde. Totalmente. Sí, y es que de hecho, es correcto. Aquí todo el mundo tiene grandes y gratos momentos de los cómics y recuerdos muy agradables. Digo, los que somos de más de 40 años. Pero que no son memorias que no están ubicadas en el tiempo. Que no están ubicadas en el tiempo real del cómic norteamericano, porque a nosotros nos llegaban con 10 años de diferencia. No, y siempre hemos hablado aquí en los 80 vivíamos la época gogó de Spider-Man. Sí, por supuesto. Aquí en 1981 veíamos a Gwen y a Mary Jane bailando a gogó. Y era la onda. Y Gwen ya estaba muerta. Gwen llevaba 15 años muerta. En el 90 todavía veías a Batman bailando a gogó. Ah, bueno. El Batú sí, a Gwen. Claro. Veías a la Bomber también, bueno, onda cincuentera, veían los intocables, bueno, o sea, nos llegó tarde. Somos un país de tradición apegada al recuerdo. Sí, correcto. Por algo funciona Radio Universal. Por eso funcionan y por eso no podemos deshacernos de la música de los 80 en todas las estaciones de radio. Es mi poder. Somos un país de por eso no podemos hacer del arcón de los recuerdos. No podemos modernizar la industria energética porque nos seguimos acordando que ya nos llegamos porque estoy completamente de acuerdo. Sí, totalmente. Vivimos de los recuerdos. Sí. Para ser un país sin memoria, vivimos de los recuerdos. Totalmente. Pero curiosamente. Curioso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es muy aplicable, pero Estados Unidos no se salva. No. En la música, simplemente en la década pasada, fue puro rapiñar su pasado. Ah, sí. No produjeron prácticamente ni madre. Si te das cuenta, y si nada prácticamente. Ahorita que tocas ese tema y regresando a lo nuestro. Es exactamente lo que está pasando ahorita, por lo menos con DC. Que DC te está diciendo, ¿sabes qué? El concepto de una sola tierra, ya lo agotamos, O sea, ya se acabaron. Lo matamos en el primer año de este. Ya hay multiverso. No. Mira, bueno, de hecho, te voy a decir una cosa. Yo creo que necesariamente. Opinión de tú. Espérame. Hay una cuestión. Es importante reconocer que los cómics. Superman cumple 75 años. Sí. O sea, sí. Todas las historias de Superman ya fueron contadas. Todas. Uh-huh. O sea. Ya nada más es darle vueltas. O sea, ya nada más por estarlo volteando en el sartén. Por eso lo que dijiste, los 15 años que no han pasado, pues es lógico. Por eso es un superhéroe. Vaya, no es como la crítica que dicen de las historias del manga, que dicen, es que tiene un principio y un fin, que mis polainas, porque tienen veintitantas temporadas también. Sí. El Yu-Gi-Oh! Pero mira, hay una cosa que es importante en todo esto. Sí, uno de los parteaguas en el mundo del cómic, y aunque la gente no lo considere o lo critique, es Crisis. Uh-huh. En las Tierras Infinitas, ¿no? No, claro. Es la primera vez que Superman tiene un reboot, pero desde cero. Sí. El mejor reboot, aparte. Además, sí. Yo creo que es el mejor. Sí. Pero bueno, ahí el universo tiene una especie de reboot completo, todo el universo DC. Casi. El problema... Casi. El problema es que de repente deciden aventar a todos en la misma Tierra. Y cuando digo a todos es... A todos los personajes que han ido comprando a través del tiempo, a todos los personajes que tenían originales, o sea, de repente la Tierra les quedó demasiado chica para tanto superhéroe. ¿No está peor ahorita en el 52? No, que meten el Stonewatch. Vámonos por partes. Hay una cuestión que en todo este tiempo... DC hace historias con Superman. Después de la crisis, DC hace historias con Superman y con Batman que están más acordes a la época, con un buen pretexto después de la crisis, porque no es que las historias anteriores fueran malas. No, lo que la gente tiende a hacer es juzgar desde el presente. Y ahí está el error. Claro. Si tú juzgas las historias de los 50 y de los 60 de cualquier superhéroe, ahí están unas ñoñadas. Güey, ve y párate. ¿Entiendes? En los 60 y ve la censura que la mentalidad social pero aparte social, por eso, pero estamos hablando de ese momento del cómico. No, pero que te prohibía decir esto porque te estaban censurando, se censuraban hasta la falda. No, pero estaba una que la a nivel Senado. Pero eso fue en los 50. Por eso. O sea, ya los 60 vienen de una... No, pero va de una... De la otra. Se derrama a los cómics. Pero va más allá, porque no es... O sea, no es a consecuencia del Comics Code, sino es... ¡No! De lo de Hollywood. Por consecuencia... No, es que va atrás. No, pero ojo. O sea, a lo que él se refiere es de que va... A si tú te sitúas en el tiempo... El Comics Code no fue creado y entonces cambiaron todas las historias. No. Era la conciencia social de Alex. No, olvídate del Comics Code. Demanda la creación de un Comics Code. Claro, pero la sociedad. Todas las guerras y todo eso, pero la sociedad a nivel mundial estaba en un estilo mental muy distinto. Quedó muy dañado por la guerra mundial. Deja tu tierra. Ahora vámonos a los 70. En los 70 nos empezamos a encontrar con un Speedy que usa drogas, con un Harry Osborn que es drogadicto. O sea, empiezan a reflejar el espíritu de la época que viven. Pero aún así, es absurdo tratar de juzgar una historia en el 2013, juzgar una historia de 1972, queriéndola ver como algo actual. No, es imposible. Por eso, muy pocos cómics son universales. Muy pocos. Entonces, realmente, si nos empezamos a ubicar... Después de los 80, con lo que hizo DC, que fue un verdadero movimiento muy atrevido para su momento, ¿sí? Que no les salió, porque además, vamos, era la primera vez que se intentaba hacer a ese nivel. Sí, claro. Yo tengo mis reservas con el no le salió, porque el no le salió les duró 5 años. No, porque necesitaron hacer la hora cero 10 años después de la crisis. Aún así, pero la hora cero nadie la reconoce. No, pero el problema es que lo que limpia es poco, honestamente. No, ensucia, Hal. No, al contrario, ensucia demasiado. Tanto que hace el River otros 10 años pero después. Pero ni siquiera no era tan malo, le metió el gusano amarillo. No, por eso. Pero mira, eso es lo menos. Lo que tenemos que ver es esta situación. La hora cero lo que trata de hacer es ajustar los problemas de tiempo con todos los personajes para seguirlos usando, cosa que no le sale, que después de eso tienen que hacer Infinity Crisis, ¿sí? Que tampoco le sale, y con este universo que queda hecho pedazos, aunque regresan el multiverso y ya no saben en dónde acomodar a cada quien, realmente, y por eso es por lo que considero importante los nuevos 52, si son buenas o malas las historias, ahorita es lo de menos, los nuevos 52 hubieran sido una gran idea en el sentido de que realmente casi todos los personajes empiezan de cero, ¿sí? Casi. Por respetar a Morrison y a Jones, dejaron a Green Lantern y a Batman casi sin cambios. Que ojo, yo no creo que responda más, tanto a un respeto al creador o al creativo, sino a las como un respeto a las ventas. Es correcto. O sea, en este momento Green Lantern la habían convertido en una franquicia, cosa que jamás y Batman, en la historia... Casualmente eran los únicos dos personajes con película. No, y eran los únicos dos vendedores. Mira. O sea, que eran los únicos, o sea, top sellers que Green tenía... Green Lantern tenía, pasó de tener un cómic semi cancelado durante toda su historia a tener cuatro títulos. ¿Y qué hablas de su lector actual? Por los últimos 5 años, claro, porque aparte venían de historias muy largas, sin una conclusión. Sin una conclusión. Es el problema que tenemos. Ahora, te voy a decir una cosa. Curiosamente, cuando se habla de Crisis on Infinite Earth, que también no es un reboot de todo el universo. No, otra vez cae en el mismo error. No, hay dos personas, hay nuevamente dos personajes. Green Lantern y Batman. ¿Qué es coincidencia? Y que, curiosamente, en ese entonces, Green Lantern tenía el título que era Green Lantern, lo sesgan, le cambian el nombre y le ponen el Green Lantern Corps, o sea, el personaje tal cual como Hal Jordan, porque exactamente dos números antes de que empiece Crisis on Infinite Earth es cuando sacan a Guy Gardner del coma, ajá, que recordemos que Guy Gardner era el primer suplente de Hal Jordan, escogen al negro para ser políticamente correctos, Hal Jordan, como la marica que es toda la vida, renuncia, ajá, dice, ay, ya no quiero, le dan la titularidad a Jeff Jones. Es lo más que tiene. Por eso tu amistad con Joey es muy especial. No, es buena. Es buena. Yo le digo gordo, él me dice calvo y somos tan brothers como siempre, güey. No hay bronca. Pero fíjate, curiosamente, aquí lo interesante es que dos números antes dice, ¿sabes qué? Ya tenemos todo lo que son los... Hay una sobrepoblación de Green Lanterns en la Tierra. Empieza Crisis on Infinite Earth, ¿sabes qué? Quitamos... porque ya no hay un solo personaje, no le vamos a dar cuatro títulos como es ahorita el caso, pero vamos a poner a los cuatro en los cores. Tenía cuatro títulos, ¿no? Eran de dos títulos. Sí, porque eran Batman y Detective Comics. Batman sí tenía más. No, Batman eran Batman y Detective Comics. Porque el Batman era cancelado. El que tenía más títulos era Superman, porque tenía Superman, Adventures y Action Comics. Y Action Comics Weekly. No, pero antes fue Action Comics. Si mal no recuerdo... Se vuelve Weekly y después regresa. Weekly es curiosamente... Después de la crisis, Superman tiene tres títulos. Porque no lanzan el Man of Steel. Después. Ajá. Sí, y también Superman como tal. Pero Man of Steel es una miniserie para dar a conocer a Superman. Después hacen un título y después ya sale Superman... Pero es post-crisis. Adventures. No es post-crisis. Ya, Man of Steel sale... Después, sí, mucho después. Como fue de 89, 90. Pero en este caso, el rollo del 52 es que sí empieza de nuevo... Le dan en la madre a todos los expertos de cómics. Este segmento llegó a ti por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. ¡Vámonos a la torre! Y bueno, estamos de regreso, se sigue siendo destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Platícame de Twitter, yo tengo la duda, platícame de tu Twitter. ¿Cuál Twitter? Ah, en la semana, de que el güey de Lex Luthor... Yo no voy a decir del Twitter que puse... No. No, de ese no. Yo no me desdije. Decimos que pertenece a los ñoños que odian. Sí, yo estoy seguro que dijo, me voy a cortar las venas. No, se va a mover, pero escupo sobre venas del tubo. Y no voy a ver la película. No, creo. Sí, obviamente la voy a ver. No, lo que pasa es que me encontré un tweet en mi timeline que ponía el link a la página en mi timeline. Ya también. Sí, ya tengo... ¡Flashpoint! Sí, ahí en el Flashpoint. Era donde... Ya ves que todo el mundo salió... Que pusieron a Ben Affleck para 5 películas, que no sé qué. Y estaban anunciando... ¿cómo se llama el papá de Malcolm? ¿El actor? Bueno, ese güey, Cranston. Exactamente, ¿qué ponían que lo habían firmado por una cantidad absurda y aberrante? Pero en serio, ¿en dónde chingados viste ese Cosmic Book News? Exactamente. ¿Quién? Cosmic Book News. No mamaos, ¿eh? ¿Quiénes son esos güeyes? Cosmic Book News. No, pero todo es de que no es nada más Cosmic Book News, sino que muchos outlets serios tomaron la noticia. Ajá. Bueno. Me encanta la seriedad de no checar con Variety, no checar con Vulture, no checar con Hollywood Reporter, con qué experiencia hueva tener que checar todo eso. No es hueva. Es no, a mí me daría hueva. Si vas a publicar algo, no sé, tienes que tener la responsabilidad de tener un medio. Sí, entonces, dentro de los correos que nos mandamos constantemente, dije, mira, ahí está esta mugre, ahí les va. No, pero ese no es tu Twitter. No, yo quiero saber tu Twitter que pusiste cuando anunciaron. Ben Affleck. Porque tú lo dijiste. No, lo dije, y lo dije. Yo no puedo. No, y lo dije en el programa de la... No, motherfucker, destweets me. No, y lo dije la semana pasada. Sí, y yo no, por el motherfucker de mí. Exactamente, se lo voy a dar al pobre de mí. Sí, abusaré del güey que no tiene Twitter. Saludos. Claro que sí. No puedo resistir a nadie por Twitter. No, lo que yo dije es... Ni por Facebook, Batman, ya, es, cuenta, Batman es virolo. No, Batman está visco. Fue lo único que dije. O sea, Batman está visco. Ben Affleck, ¿qué? Punto, fue todo lo que dije. ¿Consideras que está visco? Ben Affleck, güey, yo lo haría, ser visco. Gracias. Hay resbalas. Pero bueno, estamos hablando de la cuestión de los nuevos 52. El Capitán Frío, invitado y miembro original del equipo secuencial, nos estaba comentando de por qué es bueno el concepto del nuevo 52. Ah, interesante. Pues no, pero es para rellenar tiempo. Pues mira, yo creo que más... Déjalo hablar. Sí, es una cuestión buena, en el sentido de que sí sanea un poquito este rollo de la continuidad, que ya no es necesario. O sea, si tú quieres empezar a leer un cómic ahorita... No tienes que llegar con estos grandes conocedores de las tiendas, bueno, que son fantásticos. Quitando a Batman, bueno, y Green Lantern. Bueno, claro, lo que comentaba con el anterior. Llegabas y decías sin esto, ¿por qué? Porque tienes 5 años que te tienes que sorber de Jeff Jones. Sí. Pero en ese sentido, sí tienes la suerte de que ya no tienes que llegar con estos fantásticos vendedores de cómics y decirle, oye, quiero leer un cómic, ¿cuál me recomiendas? Uy, güey, ni modo, porque necesitas chingarte 60 años de continuidad de La Mujer Maravilla. No, ahorita, los ¿sabes qué? Hay, ahorita hay, no sé, tienes que leer 23 cómics o puedes empezar a leerlo a partir del cero, ¿sí? Y llegaste justo cuando empezó la fiesta, pues no te estás perdiendo de nada, ¿sí? El concepto es interesante. Eso es muy interesante, pero vaya, porque además va a pasar lo mismo que el Ultimate Verse. No creo, porque hay una situación que es diferente a la del Ultimate Verse. A ver... El Ultimate está compitiendo contra el universo normal. Está coexistiendo. Coexistiendo. Ya hay crossovers y todo esto que nunca iba a existir, ya existe. En cambio, en el rollo de DC, ahorita no está compitiendo consigo mismo. O sea, solo hay una Mujer Maravilla, solo hay un Superman, solo hay un Batman, solo hay un... o sea, no hay otras versiones. No, ni un Flash tampoco. No hay una versión. Hay dos Flash. Pero no hay una versión... El de Tierra. Güey, pero, o sea... Sí, es la cuestión, pero no hay más pero no es otro universo como... No, es otro universo. Pero no son los mismos personajes, sí, no es Barry Allen con otro nombre, es Jay Garrick. No, al final es... Y te deja muy claro, es Jay Garrick. A mí, eso, discúlpame, yo sí me estoy ofendido con la Justice por el concepto. Yo como lo leí, era la tradición DC. Pero ahora yo no estoy leyendo. No, ya no. Por eso. No me interesa. Ya está lo chido. Ahí está lo chido. No, yo no le veo lo chido a un Garrick de 15 años. Mejor leo a Impulse, que era un Impulse. O 16 años. Por eso, pero ya no existe. Me carcajaré en 5 años cuando los vea. Pero dentro de 15 años regresarán tal vez. Pero lo que estoy diciendo no es tanto... Hay gente que está ofendida como tú, que no está comprando Arthur. No, no lo compro. Porque no te interesa. No. Pero hay gente que lo está conociendo por primera vez. Y hay gente que está llegando al concepto de las tierras alternas por primera vez. ¿Sí? Sí. Ah, difícil lo de las tierras alternas por primera vez, pero bueno. No, porque te estoy hablando de nuevos lectores. Está hablando de nuevos lectores. No, es importante. Por eso, pero si leíste simplemente Flashpoint, que es el y te llamó la atención. Por ejemplo, un chavito gay que nunca ha leído cómics, de repente se entera que hay un cómic con una linterna verde gay, pudo llegar a comprar Earth 2 sin importarle. ¿Crees que haya subido las ventas? No creo que haya subido las ventas, pero estoy hablando del caso hipotético de una persona que nunca había leído cómics, que se siente atraído por esa noticia, y que es lo que están tratando de hacer algunas editoriales, que es traer nuevos lectores. ¿Qué ojo? ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? Pero llevan haciendo desde Quesada, ¿eh? No, pero no lo llevan haciendo. No, haciendo los mismos cuarentones. ¿Por qué? Y no nada más. Yo creo que no. No, no lo van a jalar. No han llegado nada. Lo que sí creo. Por eso dije caso hipotético. Ojo, pasa en cualquier. Yo lo que hemos platicado, güey. Tú tienes un modelo, el modelo se desgasta, lo tienes que renovar. Refresca. Eso es lo que pasa, es lo que hace DC realmente con su primer crisis. Y que realmente lo quiere hacer. Y yo creo que eso no renovaron realmente. Porque no era, eso no renovaron el modelo. El modelo realmente lo vienen a renovar con. Originalmente, la continuidad se había acabado con Chris. Originalmente. Desgraciadamente, por dar gusto a este rollo de seguir teniendo lectores y no perder, se van con este miedo. Ajá. Y deciden empezar a decir, bueno, es que sí, algunas historias sí pasaron y otras no. El problema es que tuvieron miedo a perder grandes historias. Ahora, te voy a decir una cosa. Como quieras llamarlo. Mitológica. Mitológica. No, güey, no, ya valió más de eso. No. Ahora, no pierdes una gran historia. No, ¿eh? O sea, no. A ver, cuéntale el chiste, por favor. No, es muy largo. ¿Por qué? Él no sabe contar con. No. Está bien, por favor. Me voy a llevar 2 horas aquí platicando. Dinos, por favor, porque fue rápido. Por mi culpa. Correcto, ya, rápido. Acabó. Ahora, te voy a decir una cosa, en cuestión de eso de renovar o de nueva audiencia, es algo que siempre hemos comentado con respecto de las mismas películas. Toda la gente que fue a ver, el Plain People, como decíamos, que fue a ver X-Men, no salió corriendo del cine. A buscar una tienda cómica comprar. X-Men. La gente que vio Wolverine tan buena, tan mala, Origins o la nueva, puede no ser fue. Que de veras, o sea, si pero, hay chavitos que la vieron, sí hayan querido su cómic. Sí, güey. Pero que creen, llegaron a Fantástico y dijeron, ¿quiero empezar a comprar Wolverine? Ah, pues entonces tienes que empezar a comprar. Desde la serie de Claremont y de Miller, güey, desde ahí. Porque si no, no le va a pasar. Pero acuérdate que generalmente los mismos ñoños iniciamos y, ojo, no, los mismos podcast también. Por eso, precisamente por eso es que le veo un éxito al cambio que decidió hacer DC con esto de los nuevos 52. Sí, sí. Porque le dio en la madre al conocimiento ñoño, le dio en la madre al fanboy, le dio en la madre a este... Al fanboy no creo. Técnicamente sí, pero no. Sí, porque sigue poniendo Easter eggs en todos lados. Desde el momento que el escritor y mete Easter eggs en sus... No, ahí te va. Le pero da por tela eso. Al ñoño para seguir opinando. No importa, ese está, no importa. Ese está bien. Pero ese va a seguir opinando. Bien, ese porque bien, no puedes perder ese mercado. Espera, no, vale, va a seguir, o sea, te vale verga porque él va a seguir comprando. Hagas lo que O sea, si hubo gente que compró... Si mañana vuelves a Superman una vaca vestida de magenta, lo la gente lo va a seguir comprando. Es más, ¿lo van a comprar más? Si comprar una corte de rana, ¿por qué no? Dejan más a Walter Simonsan. No, yo voy a decir una cosa. Está grabado en un lunes... No, todas las compañías, porque también Marvel lo ha hecho, lo que pasa es que Marvel no ha sido radical, lo hace a través de su Ultimate y conforme va probando y van pegando ciertos conceptos, los lo que hace es los voy adoptando, es correcto. Pero por eso el concepto propiamente de Ultimate a mí parece un concepto fallido desde su incepción porque coexiste con el universo normal. Que ahora, por otro lado, te sirve como laboratorio de prueba y error. Te lo he dicho, es un laboratorio. Es como laboratorio de prueba y error. Ahora, me parece interesante... Me parece interesante la nueva respuesta, o la nueva versión que hace DC de respuesta a ese Ultimate, que es su Earth One, que es, lo lanzo por como una historia finita. Es una sola novela. Y los conceptos de ahí que me puedan pegar para un futuro, los podré trasladar en un futuro. Y si no me pegan, no pasa nada, porque no lo vas a publicar mañana. Que es medio guarro, en lugar de... Mayor pero como no lo tengo que publicar mañana y no tengo que cumplir de tengo 150 números con el mismo equipo creativo, me va de verga. Entonces, nada más, si algo pega, si algo interesa, lo puedo continuar. Y pero eso, al final, pero lo puede terminar adoptando. Yo creo que el único problema que le estoy viendo a los nuevos 52 es que es un concepto completamente cross-gen. ¿Sí? O sea, una gran historia repartida en 52 títulos. Entonces, eso sí le da un poquito en la madre porque, aunque no quieras, de repente estás leyendo Flash y ya chinga, ahora voy a tener que leer Justice League o voy a tener que leer... Pero sabemos que eso siempre ha sido para qué, tratar de impulsar las ventas de... Pero te digo, si Didio se pone un poquito las pilas y terminan con esta idea las de las grandes... Desde hace mucho. Pero... Chueca. Sí. Yo si no empiezan a liberar un poquito creativamente a los equipos, sería fantástico. Bueno, ese es otro comentario que, digo, no habíamos comentado. Eso sería lo único que le vería de problema. ¿Por qué demonios hemos visto que acaban escribiendo los amigos, honestamente, de Bob Harra? ¡Porque no tenían chamba, güey! Y no son malos, déjame decirte. No, Howard Mack es un clásico, debería de tener tres títulos. Debería estar conduciendo un microbús de la película oriental. Pero ustedes lo ven por la historia. ¡Es pésimo! Ustedes lo ven por tiene una buena historia de Howard Mack. Yo creo que una de las 10 peores historias, que a lo mejor le tocó, y a lo mejor hubo mandato, y a lo mejor por escribir una de las 10 peores historias que hay. Y es difícil hacer al Hombre Araña tan malo como lo hizo él. No sé, pero no. Seguramente va a aparecer pronto. No, pero Scott Lobdell está haciendo un trabajo bastante decente con Teen Titans y con Superboy. Scott Lobdell, te creo que siempre Scott hemos dicho, Lobdell es siempre, pero son de la misma, son de la misma. Mi tía es otra persona competente. Mi tía es bastante competente. Pero, digamos. Si son corporate writers. Pero espérate. Ellos saben responder a demandas. Por eso, acabas de dar la respuesta. Acabas de dar la respuesta. ¿Por qué los amigos de Harras están escribiendo? Porque son obedientes. No, pero espérate. ¿Sí? Y saben trabajar en equipo. Que ese es uno de los problemas. Sí, saben trabajar en equipo. En equipo, sí. Porque pero, si ahorita Didio les dice, a partir de mañana todos van a escribir historias de florecitas y pajaritos, ya están ahora, chingas escribiendo historias de pajaritos. Ahora, tengo una cosa muy interesante. Tus cuentas creativas las dejas, porque a Scott Snyder si le dejas, haz lo que quieras, a Grant Morrison le dejas, haz lo que quieras. No creo que les digan haz lo que quieras. Yo creo que les dicen, es el personaje y tienes que seguir esta línea. Pero no creo, esas reglas las tienes con cualquier persona. A Morrison no le dijeron eso. Se nota. Tienes libertad de pro, les das libertad creativa de ahora, la historia que tú creas. Los arquitectos del universo son Didio, Jones y Lee. Entonces, cualquier babosado o estupidez que vean en cualquiera de los cómics es por orden de ellos. O sea, no es porque el dibujante o el escritor llegó mañana, llegó corriendo y se le ocurrió la grandiosa idea y la metió. No. Yo tengo una cuestión. Están muy amarrados. Algo con lo cual discutíamos en aquellos antaños. Y tú dejaste de leer Marvel. Esto va a ser clásico. El estilo no va a ser mitológico. No. Okay. Simplemente es un comentario. Okay. Y me gustaría oír la opinión ya más maduro. Después de seis años, bueno. Ya maduré. Pero en ese caso, tú estás gravemente ofendido porque le cortaron historias a Van, le cortaron historias a esto. Y ahorita que Pérez es prácticamente removido de un título. Ah, pero. Kit Giffen, bueno, no Kit Giffen. Bendito Dios. No, no, No, Paul Levitt. No, lo dejan hacer lo que Kitty no pudo. Ay, se me fue. El dibujante. Kevin. No, no es Kevin. Maguire. Kevin Maguire. Es brutalmente removido de un título. Y todas esas políticas neoliberalistas que tomó este editor. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos. No, pero espérate. DC nunca ha dicho, no es cierto. No, por eso. Pero eso es lo que sabemos, volvemos a lo mismo. Por eso, pero son clásicos. Estamos hablando de escándalo. Es cuestión de escándalo. En el medio. Es cuestión de escándalo. Maguire sale de la famosa Liga de la Justicia 3000, pero además él dice, ya tengo otro trabajo. O sea, no hubo ningún problema. Y él jura y perjura que no hubo problema. ¿Sí? Bueno, pero el trabajo se lo ofrecieron a raíz de un tuit que puso él quejándose. Sí, y le dijo, pero eso es lo que sabemos. Que le dijo, no te preocupes, ven. Eso es lo que sabemos. Dibuja este número que tengo libre, ¿no? Por eso, nosotros eso es lo que sabemos. Pero eso es lo no, que Bendy era un patrón. Que le dice, ven a firmar contrato. Bueno, seguramente Bendy lo consultó con. Bendy le debe decir, oye, volvemos a lo mismo. Esto es la especulación. Esto es la especulación de fans. Esto es la especulación de fans. O sea, incluso muchas veces los mismos escritores y dibujantes en Facebook y en Twitter pueden prestarse a este juego de yo voy a decir esto, tú vas a decir esto y vamos a armar esto y va a haber un ruido, va a haber un escándalo. Después ya vamos a estar entrevistados en Newsarama, después ya va a salir una disculpa del editor o un error. Que la sacan de Batgirl y se hace un escándalo y de repente, siempre no. Mueren los unicornios, pero. Sí, mueren los unicornios, pero siguen Batgirl. Los monkeys. Por eso, pero cuando vives de ese escándalo, ojo, porque está viviendo muy seguido ahorita DC de ese escándalo, cosa que no vemos en Marvel, por ejemplo. Pero no lo vemos, no lo vemos. Sancio con Quesada. No. Sí. Autores inconformes que entraron. No, en el equipo, o ya patrocinado por Quesada, no pasa eso. Pasa con el equipo que trae, por ejemplo, Jim Krueger todo eso, pero es del equipo que trae a Harris. Pero te voy a decir una cosa. Van seccionándolos y van limitándolos. Lo que no has notado es esto. Sí hay escándalos en DC, sí hay escándalos en Marvel. Pero, en todos lados. En todos lados, pero no ha sido... Ya salió el número uno y para el número dos ya no está el dibujante. Claro que sí. Maguire va a salir el uno y no sale en el dos. No sale en el uno. Bueno, está. Por eso, pero no está el cómic impreso. Y espérate, hay uno, ¿cuál escribe? Pues ya hay uno, según sí, yo hay un caso del escritor en el escritor cómic. No termina en escribir el arco. ¿El que? Andy Diggle, pero son Andy Diggle son muy contados y se va al segundo. Por eso, sí, pasa? Sí, llega a pasar. No están contados, hay uno pero, por mes, o uno cada dos meses. Pero estamos hablando de que además son personas que no se salieron por completo de DC. Por ejemplo, Jesús Merino, George Pérez. Cuando George Pérez sale de Superman, aparentemente sale muy... George Pérez es exclusivo de Boom. Y se va a hacer Walt Trainer. No, pero George Pérez ahorita es exclusivo de Boom. Sí, por eso. Ahorita sí ya cortó por lo sano y ya se fue a otro lado. Pero después del pleito por Superman, se va a hacer Walt Trainer. Pero además reconoce que el problema no es tanto el editor, no es tanto... Sino el problema es Grant Morrison, que no termina de aclarar quién chingados es Superman. ¿Sí? Y no puedes trabajar con Superman porque el señor va a terminar no sé hasta cuándo. Y hasta ese momento no podían trabajar con Superman. Por eso, era lo que criticamos. Es algo que habíamos comentado. ¿Para qué carajo sacas ese cómic y no lo sacas un año después? Exactamente. ¿Por qué? Porque quiero vender esa cantidad que me asegura este cómic por el título que tiene ese cómic. Exacto. O sea, Action Comics te vende a huevo una cantidad determinada de copias. Ajá. Eso quiere decir que Action Comics, por Morrison, va a jalar... Pero en ese momento Superman tiene un mercado cautivo. Sácalo. Me vale madre que no esté todavía la esta. ¿Por qué? Sí, porque que Superman no está definido. Exactamente, sí. Me vale madre. Son 70,000 copias. Sí, ya $4. Tienes que aventar casi 17 números con un Superman indefinido que claro. Nada más tiene que... Me interesa más que All-Star Western y otros dos títulos de 10,000 cada uno. Sí. Ahora, pero además también hay autores, artistas que no más que la gente extraña. De repente llegan del nuevo 52 y te dicen, ¿sabes qué? La gente de Hawkman se va a Dios, la gente de Deathstroke se va a Dios, incluyendo a Higgins, vamos a poner a Liefeld, güey. Y de repente son dos números que justamente decían... Que sigue vendiendo, ¿eh? Sí. Alguien lo ha de extrañar. Sí, porque curiosamente decían que iba a vender vendiendo más Deathstroke sin él, y no es cierto. Sí, no es cierto. Se canceló. No, con él, porque él entró a suplir a... Liefeld sabe jugar muy bien el juego de hacer cómics. ¡Claro! Y lo sabe hacer, y ahora está... Utiliza todas las herramientas. Claro, y está tratando de vender una película Ahora Marvel, lo que dice, pues que Marvel no tiene creativos inconformes. No, sí hay. Sí. Pero porque no tiene a Bendis y a Hickman diciéndole, dirígeme prácticamente todo mi universo y Slott, encárgate de Spider-Man. Ajá. O sea, en esas tres fuerzas creativas, yo agregaría otros dos. ¿Cuáles? Gillen, ahorita, y Fraction. Que trabajan prácticamente bajo la línea. No tanto, porque tienen una línea de... Bendis ahorita trae X-Men. Completamente. Hickman trae Avengers. Uh-huh. Completamente. Curiosamente, los títulos individuales tienen una línea más light todavía. Y que tienes gente muy capaz como Aaron. Como Jason Aaron, exactamente lo que quiero decir. Pero trabajan bajo la línea de los otros dos. Sí, no se pueden salir, pues ahí, no pueden salir del cauce. Él manda más. O sea, hay dos personas, como Jeff Jones y Morrison, cuando lo fueron. Hay dos personas que creativamente controlan el 90% del universo y el otro es Snyder, que es Spider-Man, se lo dejan básicamente a Slott. En el caso de DC, yo creo que es mucho más una línea editorial más que creativa. Ahorita está como una época de escritores, ¿no? Pero hay ciertos escritores que se ve que tienen libertades. Morrison, Jeff Jones, pero Morrison, a Morrison lo dejas compartir, porque hay un momento en el que Morrison es el que toca la batuta en Batman. Pelos, ¿no? Y cuando llega Snyder y le das el título de Batman, la batuta la toma Snyder, pero a Morrison lo dejas hacer y acabar lo que quiere acabar. Lo que empezó hace 4 o 5 años. No, 5 años. Sí. ¿Más? No, ¿cuántos? Como 6, 7. 7 años. No, como 6. ¿Cómo? A ver, si 2006 fue Damien. Yo me dijiste, un gran rol, ¿eh? 2008. Es Hit Girl. ¿Es Hit Girl? Entonces viene después de Damien. Sí, yo te dije, es Damien. Hit Girl es Damien. Pero le dejas a él acabar su rol. Pero en Batman, a lo mejor, una de las cosas que funciona es que tenías una línea creativa muy clara. Uh-huh, sí. Con Green Lantern, de algún modo funcionaba con Jones. tenías una línea creativa muy clara. Claro. Y sacabas otros títulos, pero trabajaban, digamos que bajo el umbral de Jones. Jeff Jones manejó Green Lantern. Superman realmente nunca tiene esa línea creativa. Tienes a Morrison, que no está como línea creativa todo Superman, es simplemente, yo te lo voy a definir. Ajá. Espérate que lo acabe de definir, pero no te voy a decir qué vas a hacer con él. Ni yo voy a ir marcando la batuta. Entonces creo que eso hace falta en, por ejemplo, en una familia de títulos, sobre todo cuando son familias de títulos. Me como queda... Superman. Sí, Superman. Justice League no. Justice League tiene ahorita Jeff Jones como cabeza y por eso tal vez funciona. Jeff Jones y Lemire, que se ve que es el que va a sustituir todo el asunto con este Jeff Jones. Me da esa impresión, porque aparte va generando estos estos otros escritores. Muy interesante el Lemire, que vienen de, que también, al igual que Marvel, vienen como del manto del escritor senior, ¿no? Ajá, viene Lemire, viene cómo se llama, Tinium, que es el de Snyder. Que todavía no, sigue siendo un lapdog de cierta manera. Pero viene, Snyder, ¿no? Pero es de los viene, que está, o sea, empieza, jugando, Higgins, son de los que inician, Higgins también. Yo creo que sí estoy de acuerdo que vayan por eso, pero mira, después de Lemire, la neta, he visto que están impulsando un poco a Fox, que es el sustituto que ha agarrado todos los títulos. No, Garner Fox. ¡Chamaco! ¿Qué? ¿Qué ha sido el que ha tomado? Ray Fox, exactamente, Ray Fox. Ha tomado muchos títulos interesantes, de más peso, probablemente. O sea, todavía Tinion, tener un, ¿cómo se llama? El Talón. La neta, es como Mayer en un principio cuando le daban, pues agárrate este título y a ver qué haces, ¿no? ¡Órale, güey! Pero vas poco a poco, a Tinion le das todos los backups de Batman. Me interesa y tiene que sacar... Y que logra enriquecer la historia de Snyder. Sabemos que no van a vivir de limpieza ni del hotel, son cuates que son competitivos para trabajar en equipo para esto, pero no van a tener un stardom. Simplemente ya tuvieron su época, hicieron... para bien, para mal, para como quieran verlo, ya hicieron su chamba. Ahora son escritores competentes, workhorse, de cierta manera. Sí, que te van a mantener la máquina trabajando. Ajá, sí, definitivamente. Ahora, también aquí hay otra cosa importante. De todos los escritores y todo lo que se está haciendo ahorita, es como está diciendo Armando, hay arquitectos, ajá, que yo creo que... por más es válido, indispensable, pero la cosa es no siempre es necesario, porque todos estos universos vivieron muchísimos años sin tener arquitectos. Marvel no. No, bueno, Marvel tenía Stan Lee. No, era un arquitecto y tenía también a en los 80s obviamente al emperador Shooter. Y no me digas que no traía dirección Shooter, vaya que sí, tenía dirección, pero aún así había todavía cierta libertad en y la sigue habiendo ahorita en Marvel también hay libertad. El famosísimo la gran mega historia de Iron Man, acabó de un día para otro porque dijo Jim Shooter no me gusta. Sí, no puede ser alcohólico. No puede ser alcohólico. Ah, sí. Entonces al siguiente número mostrabas, no volveré a beber. Sí. Voy a pelear contra el Crimson Dynamo. Sí, porque soy el hombre invencible americano. Pero ahora, te voy a decir una cosa. Por más que digas que no, es que los escritores, etcétera, etcétera. Es distinto. Sí. Una vez más. Mira, checa. Por más, a ver, aquí hay algo muy importante que estamos perdiendo. Estamos perdiendo algo de vista. Es una formación de muchas compañías. Exactamente. Y ahí sí es gente que inventó el género del cómic. Sí, de superhéroes. Ahora, aquí tenemos que ver una cosa rápidamente en cuanto a DC. DC era un... o sea, Superman y Batman no coexistían. No. La Mujer Maravilla estaba muy en su rincón. Claro, o sea, en la isla paraíso. Fueron poco a poco, se fueron mezclando estas historias. Las muy historias de Gordon Pines, de lo que todo el mundo habla, los juntaban en la portada. Sí, las historias eran por separado. Independientes. Sí, para todos los que creen. Están equivocados. No, nace Gordon Pines como, ahí realmente, tal vez el primer cómic que los conjunta es Justice Society. Sí. Pero, no estoy seguro, Peter, ¿dónde será el primer? Sí, no es Justice Society, es como tal el All Star. No, según yo viene... pero no, es All Star tampoco estaban... Eran como historias separadas, ¿no? All Star el 3 o el 4 es donde introducen, no me acuerdo. Justice Society. Por eso, a lo que me refiero es el primer grupo. Me refiero al grupo. El primero de muchas cosas en All Star. Siempre hemos dicho que tenemos que hacer un programa de All Star. Sí. Por el peso. En ese sentido realmente... éxito. Además, recuerden que todos estos personajes desaparecieron para dejar paso a las nuevas versiones. Claro. Entonces, eran personajes de compañías distintas. O sea, cuando se juntan en All Star, en Justice Society, eran compañías distintas. Dijeron, ¿qué? Vamos a llegar a un acuerdo, órale, va. Siempre ha sido lo mismo. Marvel apenas está haciendo sus pininos en esos aspectos. Lo DC sigue siendo, o sea, ahorita Wildstorm era una compañía completamente distinta, nacida en Image Comics, de hecho. Uh-huh. Entonces, ahorita está coexistiendo. Yo el problema que le veo y lo que te decía es que hay muchos Supermanes, es que sí los hay. Son copias, o sea, todo lo que es Image Comics son copias de superhéroes. Sí, no tenían la creatividad suficiente que tienen ahorita los versiones de... Por eso, ahorita pero Image los están regresando nueva. Pero cuenta nada más, por ejemplo, cuenta nada más la cantidad de superhéroes, quote unquote, de ¿Wolverine? Image. No, de Image, sí, que tenían la misma máscara de Wolverine, güey. No, las garras. No, deja la máscara. Las garras. Todo el grupo que tenía tipo bestial con garras, que era el salvaje, el de uno en Wildcat. Y un Cable. Sí. El grandote cargado de pistolas, ¿no? Había tres personajes indispensables, el Wolverine, el Hawkeye Green Arrow, como quieran verlo, y el Cable. Era un güey con arcos, un güey con arta, pistola, rifle, cuantimadre, y un güey con garras. Sí, hable como quieras. Es que sí. Pero lo que está haciendo ahorita es DC es tratando de evitar un poquito. No, y a la Amazona, cabrón. Ah, sí, a la Amazona, cabrón. Y Glory, estás hablando de Zealot, estás hablando de cuantimadre. Sí. Wonder Woman estaba también. Sí. Entonces, lo que está haciendo ahorita DC es de alguna forma está atenuando un poquito los parecidos, haciendo algunos de estos personajes una versión diferente, aunque tienen el mismo nombre, utilizándolos como villanos algunos, como superhéroes a otros. ¿Tú coincides que Zealot es este Pandora? Visualmente se parece muchísimo, pero no, Zealot apareció en otro cómic. ¿Ya apareció en otro? Uh-huh. Creo que en Grifter. Ah, pues el DVD, o sea. Sí, con su punto rojo y todo el rollo. Perfecto, entonces olvídense. Por lo menos es que lo dice Jim Lee. Perdonen ustedes, chécate eso también, lo que estamos hablando, por ejemplo, de las direcciones y la todo dirección. Eso. Por más que diga, ¿sabes qué? Es que está Dan Didio, es que está Jeff Jones, está... No, en decía, hablando de Gimli, que son los tres... El triunvirato, exactamente. Tú no puedes llegar entre tres personas a manejar los 52 títulos. Sí, sí puedes. Para eso están... Shooter escribía a los 13 años. Cualquier cómic que escribía Shooter a los 13 años vendía más que cualquiera de ahorita. Así de rápido. Sí, el peor top seller de esa época vendía más que probablemente el top seller. Y lo más curioso es que estás hablando de un niño de 13 años que escribía como profesional. Y sigue escribiendo como tal. No, ahorita que ya escriba como de 13 años es otra cosa. Ajá. Pero en ese entonces era muy bueno. Pero ahora, por eso también cada... Ubíquense en el tiempo. Sí. Cada uno de los títulos, o cada uno de las líneas, de las familias de cómics, tiene su propio editor. Que ahí es donde convergen todos. Entonces, independientemente de poder decir Dan Didio Must Die, que yo lo digo nuevamente, Dan Didio Must Die, cada familia tiene a su propio responsable, que es el que lleva o no las ideas, ¿sabes qué? Está todo este desmadre, güey. Pero son traductores de las ideas de los arquitectos originales, o sea, son Didio, son Jones, y son... Y va de regreso, o sea, así como van a hacer... No creo que un editor se voltee y diga, no me gusta tu idea y no la voy a hacer. ¿Quién? Etérea en este momento. ¿Quién? Harras. Siendo el editor, es etéreo. Y por eso, pero el editor en jefe es carajo, debería tener algo. Es que acuérdense. Es que antes los editores no tenían ese protagonismo, güey. No, Shooter no tenía protagonismo. No, pero no al nivel que le estamos buscando ahorita, güey. Puta, no. Jim Gemas no tenía protagonismo. Lo hago por placer, no por dinero, güey. Y Dan Didio no tenía protagonismo. Son los que inician, güey. No, y además, o sea, quienes rebajan, rebajan el discurso del cómic, son ellos dos. Los rebajan. Y DC no se salva porque les da su respuesta que es Dan Didio. Sí, la pero copia, al final, como siempre a Bill dije, Gemas, 5 años y a Joe Quesada rebajaron el discurso del cómic y ahí está toda la bola de pendejetes porque son los que se lo comieron todo ese discurso. Es correcto. Por eso se quedó pero volvemos a lo mismo. En un nivel muy bajo, por donde lo busques, con excepción de Dark Horse, con excepción de IDW, que creo que está haciendo su chamba, Dynamite, ¿no? Bueno, varios, Boom. Siempre he dicho que Boom hizo una cosa muy interesante. Pero DC y Marvel rebajaron el nivel que para todos son pintos de gatos, ¿no? Y los que surgen son porque sabían el público, sabían que ya no había niños, sabían que ya no había adolescentes, sabían que había puro cuarentón chaquetero, Entonces, ¿cómo les hablamos? Vamos a hablarles duro, vamos a hablarles con coloquialismos. Maduro. No, Maduro. Maduro fue como Milar, él cree que hablar maduro es hablar de pitos, vergas, cogidas, violadas. Es rebajarlo continuamente porque, y además, mucha gente se lo ha tragado, como dices tú, mucha gente se lo ha tragado porque si en el cómic no vienen violaciones, descabezados, quemados, entonces no es un cómic maduro. Mira, básicamente los pendejetes que nos estén escuchando que deben estar entre los 25 y los 45 años, que ellos sienten que si no traen ni pitos, ni vergas, ni cogidas, ni violaciones, ni sangre, ni poca, es material de niños, entonces ellos necesitan eso para vender lo que es adulto. Y realmente vamos, son los pobres pendejos. Te faltó algo metafísico. Sí. Pero no, son los pobres pendejos que por eso aceptan ese discurso y por eso se va reduciendo dramáticamente, porque aparte ha sido dramática, exponencial, la caída de la venta de los cómics. No de los personajes, porque los personajes han cobrado vida en otros medios, caricaturas, el cine que hace mucho ruido, los videojuegos, los personajes tienen vida, pero el cómic en sí, por eso va decayendo, porque estos pendejos que llegaron a las cabezas, Yemas y Cruzada y Didio, se enfocaron a hablarle a la gente de los superhéroes, estos que estamos hablando, Marvel y DC. Va a haber muchísimos superhéroes que van a vivir en otras editoriales, con otros tipos de historias. Uno de los mejores es Invincible. No lo he leído y deberías, es muy bueno Invincible. No lo dudo, es pero muy, tú deberías leer otras cosas que estarían muy buenas también. No, como, pero... por ejemplo, Tom Marvel. Nada, cada de 12 números. No, hay cosas muy interesantes. Ay, todavía los he leído. O sea, he tratado he tratado de regresar a Marvel. Evidentemente no. Y me sigue rechazando. Pero evidentemente no. No es todo malo. Creo que dentro de todo... Ya quisiera yo... Este discurso... Ya quisiera. ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Pero, más allá de eso, ya están muy... Porque muy separadas las editoriales, como estuvieron en los 60. Pero desde el discurso tan bajo que tienes, evidentemente sí hay cosas buenas que se van manteniendo. Ejemplo, el problema es el enfoque de que no has tenido una línea editorial que ha dicho, voy a salir a buscar más lectores. Y buscar más lectores no es volver un personaje gay para buscar si ese nicho es gay. Porque nicho no va a llegar. Por eso yo estoy en contra de Artú. Eso es lo que me afectó. Si lo vuelvo latino y lo vuelvo mexicano, tampoco va a llegar. Tampoco se va a volcar la oleada de latinos en Estados Unidos a leer. No lo hagas con un personaje. Y es lo que hemos dicho. Es que lo que tienes que hacer. Y es como llegamos nosotros. Ninguno de nosotros empezamos a leer cómics a los 25 años. Llevo 70 años de bagaje. Ahorita llegamos a ese tema. Pero Alan Scott Superman, quedó atrás. El Superman Alan tenía... Scott original está atrás. Este no presume. Pero Superman tiene 75 años. Porque se llame perro igual. Yo también en este caso estoy de acuerdo. Yo creo que al hacerlo... Es como Watchmen. Aparte, ¿por qué no usaron los personajes? El tono del discurso... Sí, exacto. Porque ya no es personaje. ¿Por qué no va a salir este Blue Beetle, y lo hemos dicho, haciendo lo que iba a hacer este Nightcrawler? No. ¿Por qué? Porque no era el personaje. Entonces así debería haberse trazado a Alan Scott, a mi gusto. Yo también creo, porque más debe haber gente que expande a Alan Scott. ¡Claro! Y que de repente, si nos vamos a poner tan puristas, entonces tampoco el Alan Scott que tú leíste es el Alan Scott original, porque el Alan Scott original surgió en los 40 con una idiosincrasia completamente diferente al Alan Scott que tú leíste. All Star American, ¿no? Era, o ¿cómo se llamaba? All American. Pero una pregunta, ¿adaptas al mismo personaje, volviéndolo gay, a los tiempos actuales? Mira, el movimiento que hizo DC, que además... Y me extraña Robinson, ¿eh? No. A mí no me parece extraño, y te voy a decir una cosa. El rollo que hizo DC es tan fácil deshacerlo como lo hizo. Por eso te digo que no me preocupa que Alan Scott sea gay. No me preocupa, ¿por qué? Porque si mañana hacen el reverso de la crisis, regresa el Alan Scott original y no queda... ni rastro del gay. No, es lo que hemos dicho siempre, que Flashpoint tiene una puerta de salida sencilla. Por eso. Entonces, yo no quiero que maten a Barry Allen nuevamente, traigan de regreso a Wally. Pueden matar a cualquiera. Ahí está, pueden matar a cualquiera. Y en el caso que al final regresar al original, Alan Scott es un personaje, vale, bueno, porque al final lo vuelves gay porque es un personaje secundario. Sí. Secundario completamente. Porque yo creo que todo lo que hiciste, pero es un en el New 52, pero no hicieron ni a Hal Jordan, ni a Kyle Rayner, ni a John Stewart, ni al musulmán. Ni al musulmán. No, pero el musulmán es lo que te digo. ¿Quieres un personaje nuevo que sea musulmán? Pues mételo. Y están en todo su derecho. No están haciéndolo con... John Stewart ahora es musulmán. Sí. Hal Jordan no despertó musulmán un día. Exactamente. El rollo, pero el rollo debería ser Hal Jordan es no despertar. Una cosa que es muy importante, bueno, podría ser que es muy importante que tenía como problema la Justice Society a partir de 1980, siendo personajes anclados en su origen a la Segunda Guerra Mundial. Tenían ese problema. Tenían el problema que para donde te movieras seguían siendo imposible que vivieras. No, entonces aunque en el mundo de los cómics el tiempo no pasa igual, sí, de todos modos personajes de la Segunda Guerra Mundial en el presente cada vez está más lejana. Lo hicieron así de rápido, te lo voy a poner así. Llega Alan Scott, bla bla bla, Zero Hour envejece. Sí. Después de Zero Hour en varios, ¿eh? Después, pero antes de era de que sabes que aguántate la risa porque el Star ya no es Green Lantern, ya es el Starheart. Ergo lo rejuvenece. Espérame. No, a lo que voy es, lo rejuvenecen, lo envejecen. Pero por entonces lo menos es lo mismo. Siempre estuvo bajo Robinson y también no, yo no estoy hablando de Starman, yo estoy hablando de Green Lantern, de Alan Scott. Por eso, pero mira, se los dieron a James Robinson por una razón. Y James Robinson reinventó todo este concepto de la Justice Society para Tierra 2 en un nuevo universo, porque alguien me dijo, ¿y por qué chingados no los pusieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Para qué, güey? ¿Para quién le importa? Sí. Digo, de entrada nosotros no la vivimos, ¿no? Sí, y el posible nuevo lector menos ataduras va a tener con la Segunda Guerra Mundial. Esa es la cuestión, eso es muy importante. Entonces, y es algo que estoy de acuerdo, ¿no? Lo que están haciendo DC es no atar temporalmente a los personajes a ningún evento. Y sabes, ¿sí? Ningún evento histórico real. No, y te voy a decir una cosa, hay algo más importante y creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con Armando. La cuestión es... que de repente te dicen, ¿cuántos años? O sea, tú y yo no empezamos a leer cómics a los... No empezamos a leer cómics a los 25 años. O sea, empezamos cuando éramos niños. Es que el enfoque no va a ese lado. No, voy a traerme al güey de... No. O sea, si yo creo que el muchacho gay que está tratando de encajar en el mundo y se está descubriendo, de repente le digo, ¡ay, un Green Lantern gay! ¡Ah! ¡Va a volar a encontrar un No, mi comentario. Pero sí es políticamente correcto. En eso estoy de acuerdo. Y generas headlines, y generas publicidad. Ahora, políticamente correcto. No, a lo que yo iba es lo siguiente, y es a lo que tú habías comentado. Estamos hablando de gente que somos de los 25 años en adelante, ajá, que nos ofendemos por cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué? Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a sacar las historias de superhéroes como lo que son superhéroes. Como lo dijo James Robinson, a mí, honestamente, que Alan Scott sea gay, no me importa porque no le voy a dar protagonismo a la vida gay de Alan y Scott. Y no define el personaje. Exactamente. Lo cual es una falsedad. Sí, es una falsedad. No gay para definirlo por eso y para tratar de identificarlo y para tratar de... Ahora, exactamente, a lo que voy es eso. Sí, pero no coge en ningún número, no tiene... Porque no me ha llegado a eso. Ahora, ojo, a ver, espérame tantito. Ahora, a lo que voy... Ahora, ojo. Si sale en vértigo, probablemente lo haga. Mejor en 20 años ya llegamos a las cogidas, insisto, si mantenemos un discurso en el cual hoy llegamos a un Mark Millar, que lo que representa es un villano que dice, has probado mucho pito de héroe, ahora te toca probar verga de malvado. Así termina número de Kikas. Sí, correcto. Con esas palabras ahora, actuales. Exactamente. Pero Kikas, el discurso. Kikas no me ofende, porque es Kikas. Estoy de acuerdo, pero lo vas introduciendo porque lo tratas de volver. Al final lo que trata de hacer Millar, lo trata de hacer mainstream. Ajá, sí. Claro. Ahora, de acuerdo. Ojo, pasado, ahora, tomando arquetipos que han funcionado. Pero ojo, a lo que voy es esto, espérame. Para el pendejo de 25 años porque siente, esto está ya burlando, es más maduro. Esto es adulto. Exactamente. Pero yo no me iría al de 25. No, yo voy al de 30 para arriba. No, al de 35. Que lo que me da la lástima es que el de 40 se emocione con esa clase. Ahora, exactamente. Ojo, a lo que yo voy es eso, exactamente. Es precisamente, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo porque... ¿Por qué? Porque los cómics de superhéroes ya no traen una violación, ya no trae sangre, ya no trae... ¿Sabes qué? Ya no voy a comprar cómics. Okay, sí, se está generando una implosión del medio. Ajá. Pero la cuestión de todo esto es, perfecto, tú ya no me sirves como lector. Te voy a empezar a sacar. ¿Por qué? Porque ya no, y es lo que siempre hemos comentado, ya si no te interesa una historia de superhéroes en que las cosas no tengan que llevar la violencia implícita que de la que estamos hablando... No me sirves como lector, no me interesas como lector. No, también te interesa. Lo que al final también es una mentira. Para que es una mentira. Ese lector no se va a ir. El problema es que el lector va a cambiar de gustos. Para eso existen estos de los que se comen a los otros seres humanos. Una de David Laffan. No, hay uno que no es Chu. Cross, no. No, Cross, que es el que tú ya me enseñaste. No, que pero que espérate. Esa es una brutalidad. No, pero espérate. El Cross es la cosa más salvaje, pero pues estás equivocándote. ¿Sabes? No. Por es Garteni. Garteni. Por eso te digo, si a ti ya no te satisface el superhéroe, hay 5.500 cómics que puedes encontrar. Y a mí me parece una idea excelente que haya tanta variedad. No, tiene que haber. O sea, yo pero aferrarte al cómic de superhéroes queriendo que sea lo que tú quieres es lo que es el error. Ahí es lo que me problema. Ahora, ¿qué crees? La muerte del cómic es interesante. Pero no del cómic, hablando del cómic de superhéroes. No el cómic como medio. El cómic de superhéroes se murió realmente, no ahorita. Se murió casi en los 60, sí. 50, no. Ahí estaba muerto. ¿Cuántos títulos había? ¿Superman? Superman y Batman. No, ¿y se acabó? Pero se murió por una cuestión económica. No, en este caso se está muriendo por una cuestión de que ya no... No es género de superhéroes. Tal vez hoy el género de superhéroes es más fuerte. Es más fuerte. El género. 52 títulos. No. Marvel tenía 80 el género de en los 80. No, el género de superhéroes es tal vez hoy más fuerte. Eran 75 superhéroes. A lo mejor eran 100, me vale madres, güey. Porque el género de superhéroes, y no me refiero al cómic, no me refiero si hay 52 o 100 o 200 títulos. Es porque al final el género del superhéroe ha permeado otros aspectos de la cultura y rebasó su género del cómic. Al final, hoy el cómic le sirve muy poco al género de superhéroe. Es correcto. En cambio, el superhéroe le sigue sirviendo al cómic. Porque también lo he dicho, como lo queramos ver, ya no es tan relevante a nivel de ventas cuando lo vemos a nivel mundial. El mercado más grande consumidor de cómics es Japón, y en Japón no escriben superhéroes. No. Pero la aportación más importante y relevante que tiene el cómic como medio de comunicación es el género del superhéroe. Ahora, porque es un género propio. Ojo, es chécate, el que inventa el cómic. Chécate esta gran paradoja. Sí, ajá. La gente llega y se ofende, está pidiendo un discurso más maduro, quote unquote, con violaciones, golpes, etcétera, etcétera, en el cómic. Y de repente llega una película como Man of Steel, donde Superman mata y dice, ¡no! ¡Espérate! Eso es lo que decís para mí. No, espérate, ahí te va. De hecho, yo no lo dije por ti. Los ñoños que dicen no, son los güeyes que leen cómics. No lo dice el Pentipo. Bueno, exactamente. Pero te voy a decir una cosa. Los ñoños que dijeron no con la película de Superman es que no han leído a Superman. Sí. No conocen verdaderamente. Hay una guerra. Es curioso ahorita que dices que estás feliz con el reboot de un nuevo 52 que no tiene continuidad y me estás haciendo apelación a un cómic que fue escrito por John Byrne los 80s. No, ni siquiera. No, porque hablas de porque quien critica el acto de Superman lo critica porque es incoherente con el Superman histórico y el que Superman histórico. Ahora, por ejemplo, para más niños que están hablando de cero, que lo ven nuevo. Christopher Reeve nunca hubiera hecho una película así. Pues Christopher Reeve ya se murió. No es que vamos a otra clase de Playboy. Vamos a otra clase de flame war, porque la mayoría de la gente, esas son controversias falsas. Sí. No hay una controversia porque Superman mató en Man of Steel. Esa les voy a decir quién la genera. Los fans de Marvel, que se dedican en todos los foros a criticar las películas de DC y viceversa. Y esto está en las páginas estúpidas. ¿Cómo? Lleva muchas películas de ventaja en Marvel, güey. Pues como, y muchas páginas de internet dicen, es que esto es una historia, una película controvertida. No lo es. Porque además, estoy de acuerdo. Man of Steel está hecha, y siempre lo dijimos, al igual que Batman. A mi opinión, es excesivo. Están hechas para el Playboy. ¿No? Están hechas para el Playboy. Sí. El fan nunca va a dejar de ser fan, en ese sentido. Por supuesto. Y nunca va a dejar de quejarse ante lo que sea. Ahora, generan estas ideas falsas de controversias o de odios. Es que hay una enorme crítica hacia Dark Knight Rises. ¿De quién? ¿De la crítica? No. ¿De quién? ¿Del público? Tampoco. ¿De quién? ¿De la taquilla? Tampoco. ¿De quién? De los mismos pendejos 50 güeyes que fueron. Y que además son fans de Marvel y que sienten que tienen que minimizar la película de Batman para validar la película de Avengers, que no les basta $1,500 millones para validar su película. Tienen que minimizarla de enfrente. Y viceversa. Pero espérate. Chavos, son controversias. La publicidad vende. Por y eso. Pero son controversias que se tienen que generar. Claro. Sí. Desde un cierto nivel, vamos a decir, como teoría de complot, para que todas estas cosas vendan. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita salieron las camisetas con... Ben Affleck está chavo, ¿no? Por eso ya hay de todo. Yo por eso lo pongo en Twitter, que muera Ben Affleck, voy a firmar la y de aquí no espero menos de los tengo que dejar porque tengo que ir a dirigir a algunos maestros que se me están poniendo recuerdos y tú eres un idiota. Bueno, bueno, ahora sí, antes de tu recomendación. Híjole. No, este, caigo en lo mismo, pero no, no, yo sí leí. No soy analfabeta. Ve los bonitos, siempre lo hemos sabido. Curiosamente, para los que vayan a comprar en español o lo que sea, sí es necesario, o sea, en teoría es sí es necesario leer, a pesar de ser un evento autocontenido, no vas a tener la misma sensación si no lees todo lo del trabajo de Hickman. New Avengers es más esencial que Avengers como tal. Muy buenos números, los 8. ¿Y Uncanny Avengers? No, pero Uncanny Avengers... Ah, pues vale, esa le escribe Aaron. Uh-huh. No. ¿Quién escribe? ¿Hickman? No. No. ¿Jarras? ¡Jarras! ¡Jarras! ¡Kirby, güey! La dejó escrita Kirby. No lo he leído, brother. Es uno de los que traigo atrasados. No lo he podido recomendar. Sé que empieza flojo, en general, pero va levantando, no sé, no te puedo comentar hasta ahorita. New Avengers, al ser un evento, todo el meollo, que se ve cataclísmico, que la verdad tú lees el primer número, que otra vez no pude comentar de Infinity, sí se ve masivo, realmente masivo, o sea, logra hacerlo masivo, y para entender de dónde viene esa masividad, por lo menos te tienes que soplar los números de New Avengers. Son necesarios, son muy buenos, aparte. Sí, yo está creo, bueno, está muy bueno. Muy bueno, está bastante interesante, ¿eh? Ahora sí, yo lo estoy checando. Y sí, no, así. ¿Tu recomendación, Capi? Mi recomendación, bueno, no, sí, yo creo que les voy a recomendar muchísimo, y no porque haya un personaje gay, pero realmente Earth 2 está muy, muy bien. ¿Ya quién lo escribe ahora? Muy bueno, todavía lo sigue escribiendo Robinson, en sus últimos números. ¿Lo está escribiendo dibujando Sinar, no? Ya regresó Nicole Scott. Excelente dibujante. Los dos. Ahorita no sé quién lo va a tomar, realmente estoy tratando de no enterarme cómo van las historias para poderme sorprender a leer, porque me caga eso de que ya sabes qué va a pasar hasta dentro de 2 años. Estoy de acuerdo que es muy padre. Prefiero no leer, ningún choro ahí en internet, pero sí les recomiendo mucho, sobre todo porque siendo Robinson está cargado de caracterización. Los personajes tienen una personalidad, son personajes. Además, esta reestructuración de la Tierra 2 y los personajes que están manejando, a pesar de que pueden causar ofensas en muchos fans, están muy bien estructurados. La historia va surgiendo muy despacio, pero va bien. Son todos los personajes conocidos, pero completamente diferentes. Completamente diferentes. Muy interesante. Yo no dudo que esté malo. Nunca he dicho eso. ¿Tú no dudas que esté malo? No me interesa. Tú no dudas que esté malo. Pero si algún día tienes chance, échale un ojo. Yo amo Justice Society por James Robinson. Pero que hizo muy bien. No, es que ahí te va el problema que yo tuve con eso. Uh-huh. Yo leí, y conste, no estoy diciendo que sea malo. No, yo creo que es muy bueno. A mí el ron que más me gustó de Justice Society, yo empecé a leer DC, fue con Justice Society. Y se me hizo una excelente caracterización de lo que era el manto y el legado en DC, el cual no existe. En esta versión no existe un legado, ¿no? Por supuesto que no, porque entonces es la primera vez que surgen los personajes. A mí me interesaba desde el aspecto. Yo me acerqué histórico, exactamente, por entender a DC desde sus raíces, los personajes que lo originaron y todo. No me lo ofrece ahora. Yo para leer... Hubieras empezado en Showcase 4, güey, porque ahí es la verdadera historia del... Estoy de acuerdo. Ahorita, en ese sentido... Como dejó de existir todo esto... Algo distinto. No me interesa una Justice Society depredada. O sea, que ya no me aporta lo que eran los personajes de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra, no de la Segunda. Porque creo que a pesar de todo el desmadre que dices, eran los antecesores, lo habían hecho embonar. Es que era muy a huevo, pero ya habían embonado. Yo me voy a poner algo en perspectiva. En la película de Burton, si nos ubicamos en 89, pensábamos que los papás de Batman habían muerto... En los 30. En los 60. Sí. Principios de los 70, tal vez. Hoy en día, habrían muerto en... 95. Sí, claro. Es el fenómeno Captain America, que siempre les he dicho. El Captain America es buenísimo. ¿Hace cuánto se descongeló? 20 años congelado. Me vale madre. ¿Cuánto llevas 10 años descongelado? ¿Cuánto tiempo lleva congelado? No es suficiente. Debería ir así. Debería seguir congelado. Pero aparte de Tierra 2, el cómic compañero, digamos, y que es de los más simples que hay para leer en DC actualmente, es World Time. Y está muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. ¿Quién lo escribe también? Lo está escribiendo Paul Levitz. Okay. Sí. Sí. Sí. Y está muy bueno. Algo bueno tiene. Yo hago lo mismo con los cómics de Clarky. Les voy a recomendar Wonder Woman. No, fíjate que Wonder Woman está muy chido. Está muy bien hecho. Wonder Woman es de las grandes reinvenciones que hicieron, ¿eh? Sí, está muy chido. Estoy de acuerdo, creo que es una muy interesante. Y bueno, le recordamos que todo lo que estamos recomendando, y ya saben, tanto en español como en inglés, no sean burros, luego no se andan quedando sin números y cosas por el estilo, lo pueden pedir a la banda de Os por Comics. Ya saben que los encuentran en Twitter @OsporComics o en Facebook también en Os por Comics. Y pues básicamente les llegan en súper buen estado y súper chido. Y bueno, nosotros nos vamos, gracias al Capi Frío por haber estado aquí. No, gracias a mí, no, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a mí por haber venido. No, gracias a mí, y ahora sí, a mis hijos. Es lo que quería decir. Ahora sí, a nombre de Clarky, Chico, el Capi Frío y Dan Campos allá en Happy Harbor, les damos las gracias y nos escuchamos la semana que entra.